espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Una copa derramada. Espera mal herida, un amigo que se embriaga y en el sueño del alcohol imagina que una procesión de tambores empieza a asomar por la avenida, que los siete locos lo invitan al corso de la melancolía. La noche se hace presente en la República de Moreno, siendo las 21:06. Damos comienzo a este programa especial, específico, espesoide de El Feriado. Uno de los pocos programas que sale en vivo hoy, el 24 de abril de 1910. Feliz primero de mayo para todos, feliz Día del Trabajador para toda la gente de la República de Moreno y zonas aledañas. Y pregunto, ya pregunto a la mesa, pregunto a los oyentes, a un desocupado, ¿se le dice feliz Día del Trabajador? ¿Un desocupado es un trabajador? Sí. Muy bien. No quiero extenderme la respuesta. Pregúnteme a mí. Sí, la misma pregunta. No, un desocupado. Un desocupado. Un desocupado. Repítamela. Un desocupado. Repítamela. Un desocupado. Repítamela la pregunta. Un desocupado. ¿Es un trabajador? En la actitud, sí, creo. No, ¿cómo en la actitud? No, no, digo, una cosa es genérico. El que es trabajador por una cuestión de que está supuestamente trabajando. Todo aquel pero que un trabajador a lo mejor es un que, no sé, en su casa corta el pasto. Eso es un trabajo. ¿Es un trabajador? No. ¿Es un trabajo eso? No, no. ¿El trabajador qué es? ¿Porque tiene un recibo de sueldo o porque hace alguna actividad? ¿Es un asalariado? No, no, ¿el asalariado es solamente un trabajador o el trabajador también el que por ahí agarra y se toma el trabajo de ir a visitarte? El chabón que levanta mucha mina, que habla mucho para levantar sí, la mina. Y es un laburador. Es un laburador. El laburador, sí. No es lo es mismo. Otra claro, cosa. Es el laburador. Cosa. Es remador. El laburador es otra cosa. El remador. Es también. El remador. El día del remador es también. Bueno, programa entonces dedicado a todos los desocupados que también le vamos a decir feliz día porque un desocupado es un trabajador. Sí. Un trabajador desocupado. Que no está ocupado claro, actualmente. Momentáneamente. Claro, claro. Sí, tres años. Ponele. Es un trabajador. Conformar parte de alguna sí. encuesta del INDEC sí. ya vos estás incluido. Exacto. ¿Cuál es el periodo que se toma, por ejemplo, para que un desocupado pase a ser un vago? Días. Pará. Me parece que están invertidos los micrófonos. ¿Puede ser? ¿Por qué? Porque la voz de él... Ah, no hablaste, no estaba hablando yo. ¿Sí? ¿Estaban invertidos? Sí, sí. Ah, ¿vio? Con la mirada lo sé. El trabajador, digo, ¿cuándo deja de ser un desocupado, pasa a ser un vago? ¿Cuál es el periodo de tiempo que a lo mejor tiene como un vencimiento, así como cual leche o manteca? 3 años. ¿A partir de 3 años es vago? Para mí, desde el primer momento... Hay un indicio, a los 3 años sea, parece... Es desde el primer momento, sí. O no lo es nunca. Claro. Es que tiene que tener no esa condición, tiempo, tiene razón. Claro, no hay un tiempo. La actitud del vago es la del vago. Sí, el vago que se camufla en un sí. desocupado, claro, pero no es desocupado. Sí. El tipo que está en la puerta y ¿cómo anda Cholo? Y no hay laburo. No hay nada, no hay nada. Está siempre en la puerta, está siempre tomando mate en desde la puerta. Que y lo dice, conozco, no, no hay está nada, en la puerta. No hay nada. Otra cosa que también caracteriza al vago sobre el desocupado es la falta de higiene. Por ejemplo, la barba. El desocupado se deprime, el vago le chupa un huevo. No, ya el vago pasó. Está impecable. ¿Eh? El vago no, está no, el impecable. Vago sí. Y aparte una carterita abajo del brazo sí, que tiene de antes, sí, sí. que se la pone en ese momento. Porque el deprimido, el desocupado es deprimido. Otra muestra del vago, sí. que sale con el diario abajo del brazo, sí. pero es un diario de hace 6, claro. 7 meses. Ponele que en la foto estaba de la Rúa yéndose en helicóptero, claro, no se da cuenta que ya pasó. Che, entre todas las cosas que pasaron esta semana, hoy... Como primero de mayo vamos a estar hablando del trabajo, vamos sí. a estar ahondando en el tema del trabajo, si es verdad que el trabajo dignifica, y eso lo vamos a ir desmenuzando. Sí, sí, nos hemos tomado el trabajo de desmenuzarlo. Sí. Desmenuzando, minuto a minuto guarda en nuestro programa, para... pero antes mirá que es largo, quiero sí. meter La gran felicitación a nuestro señor operador Mariano Thompson, quien el sábado ha dado a luz a una lamparita de 75 watts. ¿Es nena Thompson? No, nene. Ah, luz. Nene. Qué raro para un varoncito, luz. Pero ha dado a luz. Ha dado a luz. Su esposa ha dado a luz, que seguramente no debe estarnos escuchando en este momento. Phillips Michael Thompson. Se llama el nuevo... Junior Thompson. ¿Cómo es el nombre? ¿Quiere decirlo al aire? Junior. No, Junior Thompson. Junior, sí. O sea, de hecho es como doble apellido, porque es Junior del apellido, entonces Thompson. Junior Thompson y Thompson. Claro. Thompson y Thompson. Es una empresa de perfume. Es para reafirmar, claro, reafirma la identidad, me parece. ¿Cómo le dicen, por ejemplo, en casa, en diminutivo, así el cariñoso? ¿Cómo Tommy se le dice? Juntom se le dice. Tommy. Bueno, le damos la bienvenida a Junior Thompson y Thompson, que con arriba de 3 kilos y un poquito abajo de los 4 ha hecho... ¿Tiene que adivinar? Así ha hecho, sí, es un casi. Es grande, pesó casi lo mismo que Maidana. Sí, además es muy buen dotado. Ah, bien dotado. Sí, bien dotado. Buen cordón. Los 3 kilos 970, creo que 3 kilos lo tiene en el pene. 3 kilos de pene. 3 kilos de pene. 3 kilos de pene. No quiero preguntar los otros 970, porque por ahí se manda una guarangada. Esto. Sí. Y hoy... A ver, pésamelo. Me gusta que hayas dicho lo de la guarangada. Número 7. Porque hoy, programa especial de este primer de mayo. Número. Me pongo el desafío, me impongo, me autoimpongo el desafío de... Que sea un programa libre de groserías. Sí, ahí está. Totalmente. Y empezó justo al operador. No fue una grosería. Sí, no. Ya todos sabemos lo que es. Término técnico. Igual ya yo sabemos. Me lo estoy poniendo para mí, como que sea un programa. Si se quieren sumar, bienvenidos. Yo dudaría de sumarlo a él, porque él se zafa, se le sale la chaveta. ¿A quién? A él, al Arrabal. Al Arrabal. Al Arrabal. Bien. ¿Al Arrabal queda bien decir al Arrabal cuando es un nombre tanguero? No. ¿Es Arrabal o es el Arrabal? No, Arrabal. Arrabal, sin nada adelante, sin artículo. Por ejemplo, si fuera apellido Arrabal, el José. El José Arrabal. El José Arrabal. Pero Arrabal es Arrabal. Uy, empezó el Día del Trabajador con todo. Sergio está conectado en el Facebook, que vamos a dar las vías de comunicación. Sí. El Facebook es una. Nos pueden buscar como La Copa Derramada. Y acá Sergio plantea que un desocupado es parte del ejército. Raro, ¿no? Yeah. Sergio, ¿cómo? Plantea. Que un desocupado es parte del ejército de reserva del capitalismo. Oh, no entiendo. No, decime la del nombre. Sergio. No sé si es parte de la reserva. Me parece que es, en realidad, como cuando se cocina la cocaína, ¿viste? Es verdad, el que queda fresquito. Es un mercenario. Es uno que queda fresquito. Mercenario. Es un mercenario, dice. Un mercenario. Este de que fue padre sabe cómo está, ¿no? Y pregunta si un policía es un trabajador. Pero sí, por supuesto. Es un trabajador de encontrar la mejor pizzería del barrio, por ejemplo. Es un laburo. Hay que probar, hay que comerse coliti, Porque hay lugares que el tomate no es el tomate que uno espera. No, porque no. La foto de arriba, nunca miren la foto de arriba, muchacho. Al policía lo hace laburar mucho el policía de más cargo. Sí. Es un lugar muy piramidal, la policía. Sí. Yo mido el trabajo como por la forma que si la cosa que se hace produce algo. Una cosa material, digamos, producción. Como el trabajo, por ejemplo, como producción. Claro, me produce náuseas el trabajo, por ejemplo. Y bueno, me parece que el policía, no sé si produce. Sí, produce cosas materiales. Por ejemplo. Produce contusiones. Sí. Produce casos de gatillo fácil. Sí. Contusiones. Produce, por ejemplo, peleas entre barras bravas que nunca se podrían juntar a pelear. Se produce. Es un hacedor de puteríos. Sí, y de quinielero trucho. Es un gran hacedor, es un maestro. Feliz día, entonces, al gran trabajador que es el policía. Sí. Y en vivo vamos a tener hoy la presencia de un agente de acá, de la bonaerense, que es uno de los... El Cabo Polonio. Uno de los 8 que no tiene ninguna causa relacionada a los derechos humanos. Así que vamos a tener a uno de los 8 policías que existen en la provincia de Buenos Aires que no tienen ninguna causa como... El padre Bergoglio. Sergio manda felicitaciones al señor Thompson y a la madre. Así que la madre de Thompson, la abuela, carajo, un aplauso para la abuela. La madre de Thompson. Viva la abuela. Qué lindo un programa machista. Viva la abuela. Y voy a dar las vías de comunicación 11-3368-0099 para mandar un mensaje de texto por el Facebook, ya lo hemos dicho. Y si no se acercan, vamos a abrir la persiana. Ya la tenemos que abrir porque la verdad que no tenemos ni ventana, no tenemos. Para mí es como más íntimo así. Ya hay veces con la ventana para arriba me siento Badía en el Marina Sound. que el radio que hacía en Badía, Pinamar. Pero ¿desde hace cuánto? Marina, Marina Sound. Que ah, era, pero Badía cuando estaba en pie. Más o menos. Yo a mí el vidrio me hace acordar al zoológico de Luján. Ahora sí. A la parte de los peces. Me siento que estoy adentro de una pecera acá, que en realidad se llama pecera. Donde está Thompson, ¿dónde se llama la pecera? Están esas peceras. Metámonos entonces en un poquito en lo que es el Día del Trabajo, que extrañamente, hablando de capitalismo o no capitalismo, se festeja a partir, o se celebra más que se festeja, a partir del hecho sucedido en Chicago, ¿no? Que es la masacre de Chicago. El ascenso, el 2001. Claro. En realidad, el primero de mayo en la Argentina siempre fue la representación. Es más, durante muchos años en las manifestaciones de los trabajadores hubo muertos, eran muy, muy duras. ¿Y quién transformó la naturaleza de el día de reclamo, ¿verdad?, hacia el día de la felicidad del trabajador, si quieren se pueden poner de pie? Sí. Fue el primer gobierno de Juan Domingo Perón. Primero. No queremos ponernos de pie. Bueno, sentados. Pero mirá la música que te puso de caballeros. Ahora falta que entren dos a caballo y se claven, ¿viste? Que vienen con esa lanza que es como una caña y se la pegan en el pecho. Bueno, ¿pincha pero eso, chico? Extrañamente, a partir de algo sucedido en los Estados Unidos de América, a partir de Chicago. ¿Por qué? Otra vez en Chicago, creo que lo del día del. Sí, lo de Rosario también. No, el Día de la Mujer también es en Chicago. También, sí, también. Sí, en New York. En New York, en Manhattan. La mujer Manhattan. Que, bueno, estos son los huelguistas. En todas partes del mundo se celebra, en la mayoría de los lugares del mundo, se celebra el Día del Trabajo del 1 de mayo, menos ¿en qué país? En Estados Unidos. En Estados Unidos, que se festeja en septiembre. Sí. Porque son unos jodidos. ¡Son jodidos! ¡Mierda! ¡Pincha pelota, loco! Lo que pasa es que por esta época entra a apretar mucho el calor. Ellos, viste, que son muy de marketineros. Sí. ¿Y sabes lo que tienen de bueno para ellos? Para ellos todo es un espectáculo. Sí. Ellos, para el día que festejan el Día del Trabajador, te venden entrada. Y te llenan. Te llenan las calles. Sí. Me encantó la parte esa que era una maratón, no sé qué, le pusieron una bomba en la tribuna. Que iban todas las pibitas con las banderitas. ¿Te gustó eso? Sí, me gustó porque volaron artística. Porque ellos lo piensan en todo momento, ¿me entendés? Hasta en un atentado, por ejemplo, lo de las torres, cuando se tiraban de las ventanas. ¿Vos viste cómo? Eran Naya Comané, chicos. Clavado. Y la gente abajo poniendo puntaje, boludo. Hubo uno que se tiró así haciendo remolino, era impresionante. Otro con un sombrero en llamas había hecho. Para ellos la vida es un espectáculo. Exactamente. Y te voy a decir una cosa. ¿Por qué no buscamos nosotros nuestro propio día? De cada cosa que siempre tomamos, que después no tenemos que estar comiendo cosas que son de invierno, de otro. Cuando es verano. Claro. Es verdad. Dejemos el Día del Trabajador de lado, que es tan importante, como dijo el señor acá de su nombre. Arrabal. Como dijo el señor Arrabal de la presidencia de Perón. Busquemos un día, viejo. Vamos a para tirarle un palo a este gobierno. Amargo. Porque la verdad que tiene bastantes flores por todo lado, no tiene palos en la rueda de este gobierno. Sí. Lo adulan. Una cosa es... El primero de mayo, ya este año podría haber cambiado bastante, porque la verdad que venimos de hace una semana y pico de las Pascuas. Sí. Cuando las Pascuas quedan muy cerca de mayo, hay que correr el Día del Trabajador. Sí. Yo porque que ahora nos Cristo tocó, mañana un puente, mañana tenemos un puente. Sí. Otro fin de semana largo y la verdad que... A Cristo hay que matarlo otro día. O eso también se podría... Si lo hicieron con Sandro, ¿por qué no lo van a hacer con Jason? También, que la Semana Santa toque a mitad de mes, ya no tenés plata. Ya el turismo no es un buen día de turismo. No es lo mismo una crucificación, por ejemplo, del 1 al 10, que hay guita, que hay marketing, que hay olivo. La crucificación se tiene que dar del 1 al 10. Claro, porque después no la crucificación no hay nada... La gente que hace, ¿qué deja de lado? Las primeras cosas. La crucificación, es lo primero que deja de lado. ¿Qué vas a dejar de comer? Claro, ahora qué persistencia, María, ¿no? Sí. María. Se lo matan en abril, otra vez lo tienen. Se lo matan en abril, otra. No, y aparte la deben llamar de todos lados en esta fecha para hablarle, para preguntarle, ¿viste cómo es el periodismo? Igual en loco. Diciembre está siempre por casa. Aniversario. Vestido. ¿Por qué? Por la puerta. Pasan ahí diciendo, María está pasando por acá, María está pasando por acá. Lo que no se sabe es cuál es la original. Diferente, gracias al amor. Porque hay muchas Marías, ¿viste? Que llevan como varios carritos. Sí. ¿Cuál es la verdadera? Se pelea la de luces. Por ser... la de luces. Esa es la verdadera. La otra vez vinieron cuatro borrachos, se habían puesto en medio de una virgen y habían traído lo de los ositos de peluche. Una máquina de ositos de peluche traían. La verdadera es de Ditois. La de Ditois. Dice que va a sacar una Barbie. ¿Viste la empresa Barbie que hace las muñecas? ¿Virgen María? Sí, va a sacar una María. ¿Virgen Barbie? Me gustaría conocer, hablando del Día del Trabajo, el primer trabajo que tuviste... Remunerado, ¿no? No vamos a hablar de ese trabajo de la changuita que ¿podemos adivinar también? Sí. ¿Podemos decir yo de qué me imagino? Yo quiero adivinar de mí. Sí. De mí. Yo acordarme. Sí. Es inadivinable mi trabajo. Claro. A ver. Yo fui asistente de un letrista de carteles. En la época en que no se ponían. Viste que ahora agarrás la compu y haces todo. No, en esa época iba el tipo, apoyaba el dedo meñique en el vidrio, hacía todas las letras. Yo fui asistente. Ese fue mi primer ¿Cómo se llamaría, por ejemplo, ese trabajo? ¿Cómo le venía el recibo? ¿Cómo venía? ¿Y qué hacía? ¿Cortaba las letras? No, cortaban letras, se pintaba. Le tenía las preparaba latas, los colores. Carteles. ¿Viste los mates? ¿Preparaba el mate? También. ¿Pero viste los carteles de venta de propiedad, este sí. tipo de cosas? Yo preparaba los carteles, hacía todas las maderitas. Era una cosa muy artesanal. ¿Y alguna vez no le tocó a usted, por ¿Se ejemplo? Era el letrista el gordo Cotón, Gastón de su primer, Cotón. Dios, ¿su primer pago? ¿Cuánto, ¿de cuánto fue? ¿En la Gloria? No me acuerdo. ¿Pero qué compró? No me acuerdo. Pan. Creo que fui a la panadería nueva y compré pan por primera vez. ¿Qué edad tenía que fue la primera vez que comió pan? 29. ¿Se sorprendió del precio del ¿Antes pan? ¿Antes de garcha? Sí. Se libre de grosería. Sí. Eso era tuyo. Claro. Escúcheme, ¿se sorprendió del precio del pan? Totalmente. Quiere una quincena de él. Totalmente. Una quincena, porque te engaña cuando uno dice, pibe. Cuando cobra, uno dice, voy a llevar, me compro ropa. Y cuando llega no le alcanza para nada. Una patafrola. Yo por la plata con que me quedé dije, no puede ser que hayan pasado 15 días, porque yo cobraba cada 15 días mientras esperé que me den el pan. Que me gasté 14. Me gasté toda la plata, claro. No puede ser. Y después, por ejemplo, hablaba con los muchachos y decía, no, sí, 15 días de cola. El otro día decía, cobré, el otro día sí, fui, me compré un pan y bueno, ahora hay que esperar 14 días para cobrar. Claro. ¿Cuánto gana vos? No sabe cuánto gana, porque el que tiene un primer trabajo lo engaña el que le da el trabajo. Se engaña. Porque lo que le paga es mucho más de lo que tenía siempre. Y eso después se trasladó al desocupado, hablando del día al trabajador. ¿Qué pasa muchas veces cuando una persona tiene que hacer un trabajo y lo cobra como lo tiene que cobrar? Le dicen, no, espera que te aviso. Y viene uno que está sin hacer nada y le cobra la mitad. ¿Qué hace el tipo? Lo hace con el desocupado. Y esa es una forma de generar trabajo. La mala competencia con el que sabe el trabajo. Eso es lo que muy bien hacemos los argentinos y sobre todo cuando vamos al exterior. ¿O no? Una denuncia increíble. Una denuncia. Pregunto, además de tratar de recordar cuál fue mi primer trabajo y mi primer paga. No puede ser que te hayas olvidado porque fue hace muy poco. Sí, pregunto cuál es el, joven, el trabajo mejor pago. ¿Mío? No, del mundo. Trabajo muy bien pago. Que usted diga, la verdad es que este trabajo se paga bien. ¿Por lo que se hace o por lo que se cobra? Por lo que se cobra. Y por lo que se hace en relación. Para mí, como decimos, el peaje de La Plata es el más caro del mundo. Pero no es el más caro del mundo porque es caro. Es caro por la proporción de kilómetros que tiene para ese peaje. Bueno, y lo mismo para mí lo trasladamos al trabajo. Hay veces que no tiene relación. Sí. ¿Cuánto se cobra, sino lo que se hace? Claro, el minuto de Messi es un año de un buen trabajador acá. Lo que cobra por minuto es un año de un buen trabajador. Yo le agregaría un cero a un buen trabajador. Lo que cobra por minuto, ¿eh? Bueno. Primero saquemos la cuenta de lo que cobra por minuto, a ver si nos da con algún trabajador o hay que sumar más trabajadores. Yo pensé que ganaba más. ¿Más que un trabajador? ¿Por minuto? Claro. ¿De qué plata estamos hablando? A ver. No sé, pues yo me perdí con Messi ya. Sí. Firmó tantas cosas. Para mí es un 300 por minuto. O la hora. La hora, 300.000 la hora. 300.000 la hora. Euros. 310.000 para mí. Euros. Menos. ¿Cuánto es? Sí. ¿Hay Euro Blue? No, casi no hay euros ya. Son un problema. Son muy grandes. Hay euros, pero se lo está juntando demasiada poca gente. Yo a veces que le doy una hoja del Diario de la Nación y le digo, toma un euro, le digo. A los chicos, para que vayan a hacer las compras. Toma, tomate un euro, le agarro una hoja del, se la parto al medio del Diario de la Nación. Está bien. ¿Les puedo compartir cómo fue mi primer trabajo? Por favor. Por favor. Fui encontrador de pelotas de golf en Caseros. Ah, no es fácil eso, ¿eh? Fui el que iba a buscar la pelotita que se colgaba en de golf. En lugares difíciles. Árboles. Calles, muros, alambres. Y así entre alambres suyo... electrificados. No nos olvidemos que el que juega al golf tiene una gran paranoia de que lo maten jugando al golf. Aparte, entonces, los está todo jugar... electrificado. Sí, aparte, todo, casi hasta los palos. Aparte, casi siempre está. Termina el campo de golf y comienza casi siempre una villa miseria. Casi siempre. Y del otro lado hay como 40 mirando y del otro lado hay 40 con rifle. Porque es un rifle por tipo en el golf. Sí. El cochecito, por ejemplo, ahora pidieron los cochecitos. El otro día fui a Casero, que hay un campo de golf, y lo están llevando en el papamóvil los tipos. Les pidieron todos papamóvil para trasladarse entre hoyo y hoyo. ¿Entre qué? Entre hoyo. Entre hoyo y hoyo. Entre porque hoyo. Le dicen así. El hoyo. Dicen así. El hoyo. Che, tenemos el papamóvil que vamos al hoyo. Además de esta enorme decadencia que nos acompaña siempre, bueno, que si somos quieres, nosotros. No creo que tengas que hablar así no de mí. No vengo más, si querés. Bueno. También tenemos a la Juventud Divino Tesoro, que en un ratito nos estará

por trabajo, dignidad y cambio social. Recorte informativo. La gente de la Catona salió a aguantar los trapos, como se dice en el barrio, y trajo todo. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo, en frecuencia comunitaria. Yo aborté, y soy la empleada doméstica del Quinto A. Yo aborté, y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté, y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: mi cuerpo es mi niño. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Mundo Bullicio, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento. Sábado, 15 horas, por tu estación de radio. Todos los jueves, de 21 a 24, La Copa Derramada. La Copa Derramada, un programa sin pelos en la lengua. Una copa derramada. Una copa derramada. Espera mal herida, un amigo que se embriaga y en el sueño del alcohol imagina que una procesión de tambores empieza a asomar por la avenida, que los siete locos lo invitan al corso de la... La gente ya se va acercando a las inmediaciones de la radio, compartiendo antes el tema de Vicentico, Los Fabulosos, o quien se haya reunido ese día a tocar, porque no lo sabemos, tampoco sabemos certeramente si lo que dice en un libro, en una revistita de un disco grabado, es la realidad, ¿no? Vivimos dentro de una gran mentira, dentro de lo que alguien llama mundo social, real, y todo es una gran ficción, una gran mentira. Sí, hoy estoy así, hoy estoy... ¿Es una postal esa? Soy anarquista, no, no, estoy re caliente. Quédate tranquilo, boludo, acomodate el cuello. No, pero de verdad, ¿cómo definís lo que es verdad de lo que es mentira? Mirá, el perro ese está haciendo un quilombo con la basura y destrozando todo. Ya sabemos que hay una verdad, sí, que nos vamos a encontrar con mucha basura en la cuando puerta. Salgamos, sí. ¿No? Bueno, después quisiera... Es una apuesta por la verdad. Es apenas uno de los túneles por donde transita un espacio de tiempo. Los monos, dice abajo. Paralelamente, ocurren muchísimas otras cosas. Que también son verdad. Exactamente. Todo es verdad, hay todo una madre. Es mentira. Todo es verdad o nada es una realidad definitiva. O cada cosa es real en su estado y en su momento. Es una planta. Tal vez no sea el mismo que el que estemos viviendo. Me gusta que ahondemos en este tema, por favor. Es una planta. Porque yo te voy a decir lo que pensaba cuando era chico. Pero antes tenemos un llamado. ¿Por qué no lo habrá seguido haciendo? Un llamado. ¿Por qué no lo habrá seguido haciendo? No te calenté. ¿Por qué no sigo pensando? Acomodate la cabeza. No. Lo que pensaba cuando era chico, te mata, te caes de culo. Habría que anotarlo, ¿no? No, te mata, te mata. Decime una que pensabas de chico. Ahora te lo digo, pero antes tenemos un llamado. Ahora te lo digo, decía. Llamado. Chico vago. Qué vago. No, lo que pasa es que es vía satélite. Por ahí tenemos bastante delay porque el llamado es hacia la vieja Europa. ¡Epa! ¿Sí? ¿Está comunicada? La postal. Postales de la historia. Para la Copa Derramada. Muhammad Ali nació en Kentucky un 17 de enero de 1942 con el nombre de Cassius Marcellus Clay Jr., convirtiéndose en la categoría mayor del box de todos los pesos en un mito mundial. No pesan cuando me pongo así. Logró la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma en 1960. Yes. Fue campeón profesional del mundo a los 22 años en 1964, en el 74 y en el 78. Uf. Volvió a repetir la hazaña. Su personal estilo pugilístico, su negativa a enrolarse para la guerra de Vietnam, su integración a la religión del Islam, convirtieron al mítico Cassius Clay en muchos más que un campeón de box. Ali Mumbaya. Ali, en Mumbaya, Ali. Los conductores andan por los supermercados buscando lo que ellos dicen ha de ser el elixir que lo convirtió en un ser distinto. Los jugos Clyde. Coño, qué pedazos de burro. Esta ha sido otra postal de la historia para la Copa Derramada. Los jugos Clay. Nos vendió. Igual, la cosa, nos vendió yo, mal. Sí, nunca hay un autor sobre eso, porque yo pienso, digo, por ahí el gallego que es el que transmite la postal, por ahí no es el autor, por ahí es simplemente un emisario. Y el verdadero autor. Hay un guionista, un sicario. Hay un oscuro, hay entre las sombras. No sé porque cuál es siempre el... habla de los conductores. Otra realidad, detrás de cada cosa, hay una gran hay mujer. Un espacio oscuro. Claro, por la sombra. Claro. Exactamente. Y lo que también estaba viendo, que muchas veces lo que está relacionado con la verdad está relacionado con lo que uno quiere hacerle creer al otro. Entonces, cuando uno cuenta algo, o dice algo, o lo transmite, hay un filtro que tenemos interno, todos los seres humanos, que le vamos agregando cosas nuestras a eso. Claro. Y termina siendo la verdad de uno, no lo que realmente pasó. ¿Cuántas veces has visto, por ejemplo, un accidente y siempre le agregás dos o tres cosas? Agregale por lo menos una C más. Cosas. No, accidente. Cosas. ¿Ves? Él ya es subjetivo y te lo cambió. Claro. Pero es mi verdad. Ya no es un accidente, es un accidente. Accidente. No, porque para mí el accidente es un accidente de auto. El accidente es un accidente geográfico. Uy, ayer decime que, por ejemplo, te hable de un accidente geográfico y te digo accidente. Era cuando es choque, es accidente. Es accidente. Porque hay piña. No puede estar relacionado el buen hablar con que se terminen cagando a piña. Ayer estaba justo mirando el programa de Diego Casca. Sí. Ah, bueno. Casca, de agregar una C. Casca. Sí. Y tenían una participante que le dicen, bueno, ¿y cómo se llama? Lluvia, no sé, viste, pronuncia la L tan doble, bien, dice, claro. Qué bien que pronuncia, está pronunciando perfecto, lluvia. ¿Y usted a qué se dedica? Reflexóloga. ¡Ay, qué lástima! Y estuvo al borde, qué viste, lástima. En dos palabras claro, mostró su... Casi un éxito. Claro. Su es lo que a mí me pasaba, por ejemplo, cuando conocí a una mujer. En dos palabras tenía eso. Iba del fracaso al éxito, o al revés. Bueno, el éxito es algo real. El fracaso es algo real. Y en el caso mío sí, porque de cada seis la ponía una. Y ahí le pregunto. Y sí, de acuerdo a las convenciones establecidas de lo que es el éxito, obviamente existe un fracaso. Existe un fracaso. Dígame si dos... no existiera un convencionalismo sobre el éxito, no existiría un fracaso. Dígame dos convenciones de éxito. Perder, ganar. La convención de Ginebra fue un éxito. Sí, y la convención todo, todo borracho. Y la convención borracho. Del día de San Patricio también. Más borracho que el día todavía de Ginebra. Que Ginebra, y una gran convención que participé fue una tratar de convencer a mi vieja de que eso no había pasado. Esa fue una gran convención que tuvimos. Te cuento que cuando era mi chico y yo cuando... se culpaban mutuamente, sí, pero no me interesa mucho ese tema. Inmediatamente. Siendo niño. Sí, vos. Sí, pensabas. Sí. ¿Qué pensabas? Pensaba. Mientras jugaba con esos con el mecano. Muñequitos. Sí. Qué clima que mete, ¿eh? Y soldaditos. su RRMP. No, no, no, no, no. Ponele, ponele. ¿Vos tenías soleta ya de plomo o vos eras de otra época? No, no, yo no lo pedí. No lo pedí. Ya no lo pedí. No lo pidió. Si le pone bueno, la música, Pepe. No, no, en esto estoy con Johnny porque no lo pidió. Cuando era niño jugaba con los soldaditos. Y mientras estaba jugando, empecé a imaginar si yo no era un soldadito de un mundo más grande, de alguien que estaba jugando conmigo a que yo juegue a los soldaditos. Cuando empezó la tecnología, que estaba la televisión, empecé a mirar esa caja rectangular como algo también infinito, de un programa de alguien que me estaba mirando a mí, viendo un programa, y así sucesivamente. ¿No les pasó? Sí, a mí me pasó después de leer un cuento de Cortázar. ¿Terminó? Él no sé. Yo fui interrumpido. Vale. ¿Iba a seguir? Vale, sí. Tiene 15 segundos más. Ponele 15 segundos más. No, no, no, los pido en cualquier momento. No, ahora. No, vos no ahora. Ponés la regla. No, yo reconozco, me olvidé el reglamento. Lo estoy castigando a él. No lo estoy diciendo por vos. Dale 15 segundos más. No, se lo merece, porque lo estás castigando a él. Me metiste un MPP de algo que yo no había pedido. No, de producción me parece que te metieron un MPP. Sí, fue de gente de producción. Está bien, pero ya lo usó, listo, terminó. Los 15, si no es ahora, lo perdés. No, eso era sección. Ah, es una sección. Pero que ustedes no colaboraron. Sí. Yo me olvidé el reglamento. Sí, yo me olvidé cómo había empezado. Dígame, ¿no pensaban o soñaban o estas cosas de el metamensaje o la metavida de eso de que hay algo más grande y más grande y que es una cadena que se repite y se repite y se repite? No, nunca. Yo lo veo cuando miro Animal Planet, por ejemplo. Ahí me doy cuenta de la cadena y digo, ¿en qué lugar de la cadena estaremos nosotros en eso? Y digo, 3 puntos. Y ahí decís, vegano. Defíname al vegano. Sí. Ay, por no, favor. No, no leí yo. El vegano para mí es un punto negro en el universo. ¿Qué hace, que no come nada de carne? No, el vegano es el que anda todo no vestido con nada, coso. Nada, nada derivado de un animal. Nada. Pensé que nada. Era que andaba con túnica. Si es una lechuga que la orinó un zorrino, tampoco te la comen. Ah, mira. ¿Cómo sabe? ¿Qué comen de la lechuga del medio? Son recolectores. Son recolectores de lechuga. Que antes se le decía basurero, claro, ¿no? Claro. Recolectan las cosas caídas. ¿Qué son los que andan con el...? Son los frutos caídos. ¿Son los frutos caídos? ¿No la sacan ni siquiera del árbol? No, porque es un animal el árbol para ellos. Para ellos es un animal. O sea que el vegano es santiagueño. ¿Eh? El vegano es santiagueño. Sí, te hace unas empanadas el vegano. No quiere hacer nada. No, pero defíname, de verdad, defíname el vegano porque yo estoy en conflicto con el veganismo. Sí, el vegano para mí es un autosuicida y lamento si alguien lo está escuchando. O sea que todo lo que no se cae, que esté pegado al piso, no lo come. No. Por ejemplo, un enano que tiene los huevos largos no le toca los huevos. Claro. Eso es la definición. Ahora, de vegano. Ponele que tenés una gallina loca que escupe un huevo para arriba. Ah, no, hay que correrlo. Lo manotea cuando va bajando. No, tienen raqueta de tenis. Vamos a meternos más en el veganismo. Me parece que el veganismo debería ser un trabajo asalariado porque no es satisfacción para nadie, incluso... No todos los veganos los ves pálidos y con cara de... Pero sabés si te toca ponerle acá, en el centro de Moreno, que no se cae nada. Claro. ¿Qué te puede comer? ¿Un gorrión que se cayó? Claro, y aparte, pichón. Acá pichón. Te podés estar esperando los que se caigan los carteles. Que claro, probablemente se van a quedar. Y el vegano es muy de ir a buscar lugares donde, por ejemplo, hay un alto índice de suicidios. A ver si cae gente. Claro, porque de última se hace caníbal, porque el tipo, lo que sea, por ejemplo, le han tirado plancha esa de churrasco... Y bueno, le pasa la lengua. Hay que aguantarlo. Sí, porque aparte tiene la facilidad de comer en el aire el tipo, porque no toca. No toca. Che, déjame que le mande un saludo que nos están escuchando desde la provincia de Río Negro vía. No, creo que la antena no llega. ¿Por qué? Porque está media. Está dobladita. Qué bien, soy muy bueno para dígalo conmigo. Bueno, un saludo a toda la familia Garay que nos iban a escuchar desde Río Negro, de la provincia de Río Negro, que fueron a pasar las vacaciones allá. Están en el mar en este momento. Aquí llegó Garay. Garay. Garay, allí llegó Garay. Ya llegó. Es la canción para la familia. Allí llegó Garay. Siempre le pregunto. A Gualeguay. Bueno, le quedó lo de los soldaditos de chico. El chico pensaba. Sí. Se los comía los soldaditos. Sí, pero a ustedes no les importó el tema, así que lo vamos a pasar. No, a mí me gustó mucho. Lo vamos a retomar. Y yo me angustié mucho porque siendo muy joven, yo hice una lectura que no tenía que hacer. ¿Cuál? Platero y yo. No, El Principito. Eso no. No, porque llegó a mis manos un libro de que seguramente lo deben conocer. Sí. Narnia. No, fue inspirador de Borges, fue Giovanni Papini. ¡Oh, el Tano! Y el Tano. Toda esa idea de que, pero él lo planteaba del lado del sueño, o sea, que había un tipo que se quería morir y no podía, porque había otro que lo seguía soñando. Y a su vez ese que lo estaba soñando era soñado por otro que soñaba que el anterior que lo soñaba él estaba soñando. Era un quilombo. Ahora lo dijo Borges y está buenísimo. Sí. Lo acabo de decir yo y era un pelotudo. No, pero te comparamos con Borges. Esto es lo mismo de siempre. No, porque él también él también juega con soldaditos de plomo y aparentemente es contaminación. Claro. Vos te has chupado los dedos. Claro. Sí. Y ahí está. Ahí está. Papines se chupó los dedos, vos te chupaste los dedos, pero lo mismo les pasó. Antes de llegar a una idea, vamos a tener que ser interrumpidos como lo somos últimamente todos los jueves, porque somos el medio que más lo elige la cadena nacional. Sí. Motivo de realizarse la inauguración oficial de el Encuentro Federal de la Palabra, un espacio de reflexión sobre el instrumento más valioso de la democracia, la palabra. Vamos a escuchar algunas piezas que van a compartir con todos nosotros, representantes de la cultura argentina. Callaos. Liberación de la patria de Silvino Campo. Oh, desmedido territorio nuestro. Escuchar. Tienes provincias y gobernaciones, poblaciones vacías y distancias. Distancia que cubre de un lugar a otro. De un punto a otro, y eso se llama recta. Escuchad. Cuando un vértice se une hacia otro punto, y ese punto es equidistante a la longitud del mismo, es un triángulo. Triángulo equilátero o isósceles. Isósceles, personaje de la liturgia griega. Escuchad. Isósceles, personaje de la liturgia romana. Isósceles. Personajes del alba. Escuchad. Alba que me espera. Alba que me aguarda en el final de la patria postrera. Escuchad. Allí donde el gorrión pía, pía, pía. Buenas tardes. Mi nombre es Mustafa Yoda. Soy un activista de la cultura hip hop en la Argentina. Solamente quiero decir que ya no fumo del cigarro que se fumaba mi vida. Recordar y olvidar es acariciar una herida. Con la mirada perdida, el amor se vuelve ciego. Gritaba socorro abrazando sus ahorros con miedo. Es por eso que me dijo, si te agarra un viento, al fin y al cabo te quedarás bizco. Y la nariz torcida y el pelo hacia atrás, seguramente ya no recuperarás. Ya no recuperarás tu vida, ya no recuperarás tu honra, ya no recuperarás tu gorra, ya no recuperarás tu vida, ni tampoco tu gorra, tu gorra, tu gorra, mi gorra. Escuchad. Gorra, te dije cuando estabas excedida de peso. Gorra, gorra, vení para acá. Gorra era cuando comías mucho, comías churro. Gorra, gorra. Escuchar. Bueno, muchas gracias, es un placer estar aquí. Bueno, lo que hago yo es un poco de humor stand-up, que es humor de observación. Ustedes saben, hablo de las cosas que nos pasan a diario. Yo, ¿sabe, presidenta? Tengo problemas con las mujeres. Mi última novia me trataba como un príncipe de la India, casi. Me decía Rajá. Esto es así, es un chiste pavote tras otro, así que pónganle onda. Como me dijo un jardinero, disfrutemos mientras podamos. Recuerdo cuando la otra noche iba caminando con Johnny y recuerdo que llegamos a una esquina y cuando nos encontramos con dos rubias, Johnny me dice, oye, Paul, ¿esa es rubia o es teñida? Y yo le digo, no, las mujeres no se tiñen, son así desde que empezaron a pensar. Johnny. Pensando y pensando, seguimos pensando porque yo también soy amigo de Johnny. Oye, Paul. Y caminando por otra calle, nos encontramos también con dos rubias. Y él me dijo, ¿qué te parece esa rubia? Me parece realmente pulposa. Y él me dice, ¿y eso porque no la viste sin pantalones? Hola, mi nombre es Carlos Mustafa. Hago un poco de stand-up. Cállate, goma. Bueno, es algo de reflexión de lo que va pasando en la vida. Como dijo un plomero, tenés todo tapado. ¿Sabe cómo le dicen a Menem? ¡Hijo de puta! ¿Sabe cómo le dicen a Moyano? ¡Hugo! Escuchad. Escuchad. Cuando su interlocutor le dice, ¡ay, me muero!, ante el relato de un hecho luctuoso o feliz, ¿no le entran ganas de cumplir los deseos? La Copa Derramada, un programa comprometido con la violencia, independientemente del género. Bien, y hablando de compromiso, este año, la quinta temporada de la Copa Derramada, programa número 175, no sé si lo dije antes, pero es un buen número como para seguir. En casi mi caso, 136. No, está claro el descuento que se te tiene que otorgar, después lo vamos a hablar con las paritarias. En los saberes. Tenés que entrar en misaportes.com, una página de ANSES, y ahí te va a decir bien los años de aporte que tenés acá. 11-3368-0099. Me gustaría que nos estén llamando por teléfono, sí. Y... a mí también. Lo voy a dejar claro. Sí. ¿No? La próxima vez que hable, cuando esté diciendo los teléfonos, sí, renuncio. Sí. Ya está. Igual tendrías que aclarar que es cuando empezás el número. No, no decís, o sea, cuando voy a decir los teléfonos. De entrada, arranco con un número. Tengo que terminar con el número. Pero sin voces, anda sin quejarte, los nocheros anda atrás. Anda a quejarte al libro de quejas. Si tenemos la sesión, tráela de vuelta. ¿Tenés el libro de quejas ahí? Sí, o hacer un otro MMPPP. Claro. Te damos dos. No puedo usarlo. No puedo usarlo. No quiero otro MPP. Yo lo que quiero es que cuando empiezo a decir los teléfonos, poder dar de correo. Ahí está. Lo tenés que usar. Qué presión. Quería hablarles un poco de... Qué rápido lo convence, ¿viste? Habló. Tengo 15 segundos más. Lo perdí. Quería hablarles un poco de cómo somos con la basura, ¿no? Si lo que a uno le molesta del otro no es lo que hace uno mismo con ese otro. Y si no somos un poco así en la vida en general, si no utilizamos la basura como una excusa para soltar lo que a uno le molesta del otro. La basura que uno deja ahí afuera pasa a ser ese otro. Fíjate, Mangieri. Fíjate vos. Y ahora nadie se acuerda de Mangieri, que dejó la basura olvidadita, bien cuidada, atada, doble bolsa. ¿Sí? Y hay gente en la esquina de mi casa que tira la basura sin bolsa y tapa las zanjas. Felicito a la Municipalidad de Moreno, que después de 10 años limpió la zanja que bordea la vía en donde vivo. Bienvenidos a la esquina de mi casa. Para mí tiene para otro. Aguantémoslo. El MMPP, sí. En el día de la fecha del señor Johnny Polenka. Los teléfonos tenés que decir, Johnny. 11-3368-0099. Que vamos tan calladitos ahora. Y 0237-466-6559 para que nos llamen. Si no, mándenos un mensaje de texto con su teléfono, que hoy lo llamamos. Hoy tenemos ganas de hablar y tenemos ganas de hablar con la juventud. A ver si la juventud viene también, ¿no? Para este lado. Esperemos que nos vuelva a nosotros la juventud. Déjame también que le mande un saludo enorme a la familia Garay, que nos está escuchando. ¿Ya lo dije, chicos, eso? Aquí llegó Garay, Garay, Garay. El show va a comenzar, ya llegó. Qué grande Garay. Una de las consignas que nos plantea la producción cuando apenas faltan 5 minutos para las 10 de la noche. Tiene razón, ¿eh? Tiene un reloj en el valero. No, sí. Tiene que ver con... Es un psycho. ¿Qué es ser una buena persona? Ah, a mí no me digas. A mí no me involucren. A mí ni me mire. A mí no me involucren. Con eso a mí no me gusta hablar de nadie. Sí, cada uno hace lo que quiere. Sí. Cada uno elige su conducta. Y está muy aparejado con el trabajo. Si está en pareja es problema también. Yo nunca me meto en la pareja. Sí. Porque cuando muere alguien o matan a alguien en una calle o... No voy a los velorios. No me gusta. Cuando hay un hecho de inseguridad latente, tanto sea de la víctima o victimario, cuando se le abre el micrófono al vecino, el vecino lo primero que dice era un buen muchacho, era trabajador. Era. Claro, el trabajador está relacionado como que es honesto. Buen muchacho, es buena persona. No, el trabajo está relacionado con la honestidad, me parece. No es que si es buena persona, porque por ahí no cagaba palo a la... Pero hay mucho trabajo de garca también. ¿Eh? Hay mucho trabajo de garca. Pero es trabajo. Es más, al tipo lo matan. Al tipo lo matan inmediatamente. Sí. El INDEC dice que bajó la desocupación. Exactamente. Y ahí es un tiro sumarazo. Porque ya hay un cargo más. Sí. O por ejemplo, cuando agarra y la hija se le embaraza joven, ponele, de 13, 14 años, ¿qué dice el padre? Me clavaste un puñal en el medio del corazón. ¿Y qué pasa? Que no, papá, a mí me clavaron. Pero no pasa muchas veces que las personas no relacionan. No entendí la metáfora igual. Perdóname. Es lo mismo que él dice que lo mata el INDEC. No es metáfora, ¿eh? Sí. Es periodístico. No, es periodístico. Es informativo. Esto es investigación. Para mí estaba bien, como lo dije. ¿Eh? Bien. Es como si fuera que el tipo lo matan en vida. No en vida, de que se muere, se va el alma a otro lado, sino en vida. Que el tipo sigue viviendo, pero... Le clavaron un puñal en el corazón ese embarazo de la chica. Muy la pregunta, con lo que dijiste vos. Sí. A la pregunta, ¿es una buena persona el que le clavaron el puñal en el corazón? Seguro. Sí. La hija le salió, sí. La hija le salió para el Casi culo. Siempre sí. Porque... ¿De quién hablamos? ¿Del puñal tipo? ¿Del corazón? No, del puñal. ¿Del padre o del embarazado? ¿Del apuñalado o el apuñalador? ¿De quién hablamos? No del apuñalador. Para mí el apuñalador es buena persona. Lo que pasa es que no se da cuenta de ese puñal que tiene. De usar preservativo. Claro. Porque, por ejemplo, claro, la hija no va a dañar al padre en ese acto. Pero bueno, se le chipoteó. Le gustó, se mojó. Y pasa esto. Y cuando va a matar al padre, no lo mata con un cuchillo en sí. Igual decía Freud, hay que matar a los padres. Por eso, señoritas... Explícame, por el apuñalador... Favor. No, ¿cómo pasamos de una buena persona, que es una consigna que vos le sugeriste a la producción... Sí. Al apuñalador, que no tiene nada que ver. Vos llevaste recién a que si una persona mata a otra persona, si es buena persona, dice, es trabajador. No, es trabajador. Y bueno, ella trabaja, labura en un banco, la piba. Embarazada labura en un banco y estudia. Sí, ¿es mala persona? No. Dice, no, la piba era buena, estudiaba y trabajaba, pero le pegó una puñalada. Y es rubia. No, le pegó una puñalada. Sí, en el corazón. Porque, claro, no, porque dice, quedó embarazada. Claro, con el embarazo inmediatamente es puñal para el padre. Para el embarazo, claro, es puñal, embarazo para es puñal padre, para el padre. ¿Sí? Pero la droga del varón, la droga del varón es, vieja, tenemos un problema. Pero el embarazo de la mujer es muerte. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, para el varón siente de un puñal del embarazo. Ahora se droga el pibe y vieja, lo vamos a arreglar. No es para tanto, no es tanto. Pero el embarazo, barra. Es más, ¿qué es lo primero que le dice el padre a esa hija cuando la mira hacia los ojos? Drogate. ¿Qué hicimos mal? ¿En qué fallamos, mamá y yo? Dice, nada, pa, me gusta el pibe. Me gusta el pibe, nos dimos. No, que uno sea autoculpa. Claro. ¿En qué fallamos? Sí. Pero te dimos todo, ibas al mejor colegio. Claro. Si no lo hice en el colegio. Sí, era compañero. Claro. Claro que me dieron todo, lo conocí ahí, le dice la piba. Precisamente. Porque te mandábamos, viste, porque empiezan a buscar, dice, te mandábamos a inglés, hija. Sí, precisamente es mi profesor de inglés. Claro, pero ¿qué tiene que ver todo lo que le dieron la familia con que esa piba quede embarazada? No tiene nada que ver, al contrario. Y la mina es guacha, porque le clava un puñal. Claro, por todo eso, porque inglés sabe cómo le hinchaba los huevos. Tres veces por semana al padre. No sé si me quedó claro. Yo creo que a mí la relación es directa, es perfecta. Sí. Es la madre entre el buen muchacho que mataron por ahí y ese buen hombre que hizo todo bien, pero que la hija, ¿qué le hizo? Le clava un puñal con un conchazo. Que eso es algo que también madre, de la... Para. No, eso es parte que de la hija le clave, el puñal. Sí. A él lo convierte automáticamente en buena persona. Inmediatamente. A los tres. Al pibe que la embarazó, a la piba que se embaraza y al padre. ¿Por qué tienen que ser malas personas? Si... Todos son buenas personas. Sí, no, la única que falla ahí es la madre. La madre que no se ocupó de esa piba. Claro. Porque esa piba queda embarazada por falta de información. Pero no es mala. ¿Cuántas veces quedaste embarazado vos? Nunca, porque te hablan los padres. No es mala ella, es boluda la madre. Igual eso callada, de que te convertís en buena persona es por muy poco tiempo. Porque enseguida, cuando se amplía la noticia, ya te buscan el pelo al huevo. Siempre. Y dicen, pero ese andaba buscando embarazar. casarse desde que yo la conozco. Sí, ya perdió tres, ni saben. Iba al verdulero y le pedí un kilo de banana. ¿A vos te parece? Sí. El tipo abandonado que va a ser los bandados, que se fue la mujer, ¿qué dicen todos? Pobre dice? Muchacho, sí. Tan buen muchacho. ¿Una semana después? ¿Eh? ¿Y qué dicen? Le pegaba. Sí, parece que le pegaba. Sí, parece que él andaba con otra mina. Sí. Nunca se dice cuál. ¿Y a ella? Sí. ¿Qué decían? Pobre, una puta. Decían una puta. Pero igual se quedaba. Sí. Le gustaba que le peguen. Sí. Después, ella se lo buscó. Al toque buscaba. Ella se lo buscó. O sea, el mismo que te está dando esa buenaventuranza, solidarizándose con uno, es el mismo que un día después ya te hace mierda. Al minuto, ¿qué un día al después? Al minuto. ¿Cuántas personas conocemos que no quieren hablar de algo y después te terminan diciendo la única posibilidad que tenés de ser bueno, si llegaste a ser abuelo, así has sido un hijo de puta toda la vida y fuiste más o menos piola, es con algún nieto. La única posibilidad. ¿El nieto está buena? No, cuando vos te morís, ¿quién es el que más sufre? El nieto. Se murió el abu. No, pero es una cuestión del tiempo de conocimiento. Te llora el nieto que te conoce, que falleces por ahí cuando tenés poca edad. Entonces no tuvo tiempo de conocerte como persona, claro. Si no tienes esa magnitud de ser el abuelo. Ay, no llegaste a ser persona. En cambio vos cuando ya sos grande ya empieza a pasar. Que tu mami ya después pasa a ser mamá. Sí. Después ya pasa a ser el nombre. Y después ya pasa a ser una hinchapelota. Y después ya pasa. O sea, eso con los años. ¿Qué querés con mi vieja? Y bueno, no, tiene que ser una relación nueva. Corta. Yo por eso estoy a favor de los noviazgos. Ya te lo digo. Estoy a favor de los noviazgos. Los noviazgos engrandecen. Por el plurito, ¿cómo es? Que se tiene. Estoy a favor de los noviazgos. Plurito. Con la mujer es plurito. Varón, mujer es plurito. Edipo es varón. Sí. Plurito. No, es puñal. Es puñal para el hombre y la mujer. Tengo lo último para contarles. Antes del corte tengo que dejar un saludo, si les permite. Sí, por favor. ¿Cuántos saludos tenés? 10 de la noche clavadas, 22 horas clavadas, 0000. Quiero reiterar. ¿Y dos? ¿Y dos tenés? Yo tengo y cero. Nos clavó un puñal. Nos vamos a la tanda, déjame que le mande un saludo enorme. Y cero. Dale. A la familia Garay, que nos están escuchando de Río Negro. Aquí llegó Garay. Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE. Seccional Moreno Merlo. Te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. La salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política y condición económica o social. El derecho a la salud incluye el acceso a medicamentos, que las obras sociales cumplan con sus funciones, buena atención en hospitales provinciales, cobertura médica para todos y todas. Si alguno de estos derechos no se cumple, comunícate con el Defensor del Pueblo gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorblarga.org.ar.

sonando Barriletes, de la manzana cromática protoplasmática. ¡Qué memoria! Hoy, primero de mayo, la Copa Derramada haciendo su programa especial de un día feriado, hablando de trabajadores o no trabajadores, hablando de que en el momento que se estaba planteando esta lucha en la que los huelguistas en Chicago estaban muriendo después de recibir unos cuantos disparos, acribillados, unos combates feroces, golpizas, se empezaba a plantear en esos momentos la jornada laboral de 8 horas. ¿Cuán lejos estamos de eso? Y no morimos por eso, sino morimos de otras cosas, morimos de picos de estrés, de nuevas enfermedades, como por ejemplo el ACV, o ahí hay un error, los paros cardiorrespiratorios por estrés, o por estrés, más que sí, por estrés. Sí. Son estrés. Pero tiene que ver, la verdad que debemos replantearnos otros. ¿Sí? las 8 horas laborales. Sí, sí. Qué lejos que estamos, ojalá ¿no? Ojalá llegue un día. Mira. Sí. Y Utilísimo en un ratito nos va a hablar de cómo vivir sin celular y el celular, cómo extiende el horario de trabajo, aún sin estar presente el cuerpo en un trabajo y cómo extiende. Sí. Qué lejos que estamos de que se cumplan nuestros derechos. Cómo nos han mentido diciéndonos que la tecnología lo que iba a hacer nos iba a achicar los horarios de trabajo fuera de casa, pero lo que no nos dijeron que nos iban a extender el trabajo dentro de casa. Así como muchas veces hemos soñado con tener una extensión peniana, lo trasladamos. ¿No era eso, chico? Me clavó un puñal. Ahí paró. Paró ahí. Pero la idea cerraba bien, ¿eh? Bien, tiempo entonces de que todos nos replanteemos de verdad si uno vive para el trabajo, si el trabajo se lleva la vida de uno, sí. Si vale lo de Norma Pons, por ejemplo, ahora sí. Que fue un qué tema crema. De debate, ¿no? Un tema impresionante. ¿Qué crema? ¿Qué crema? Sí. Estaba en la crema. Pons. Y también merece poner Susana, una postilla. Susana Hinz también. Murió. Norma Pons, la semana anterior había muerto alguien también. Sí. Mucha gente murió la semana anterior. Ricardo Belapón. No, García Márquez. No sé si fue la anterior o la otra. Gabo. No, Gabo. Sí, Gabo, García Márquez. En la anterior había muerto otro. Sí. Ricardo Ford. No, un vecino. No, Bauleo, Ricardo Bauleo. Un vecino mío. Mojarrita murió. Bauleo. Murió Mojarrita. Y ahí me pregunto, ¿cuánto debemos interesarnos por muertes ajenas? ¿Por qué se llora tanto una muerte ajena? Y por la sensibilidad. Una muerte que no es propia a un vínculo familiar. ¿No? Sí, Alfredo Halcón. Alfredo Halcón. Fue una gran pérdida, Alfredo Halcón. A mí la que más me conmovió. Lo vi tres veces en mi vida y en televisión lo vi tres veces en mi vida. Bueno, pero antes vos no estabas, no te hablaban a vos. No te habló Alfredo Halcón a vos. No. ¿Quién te habló, Margarito Terere? No te habló Alfredo Halcón. No. A mí Perón me regaló una bicicleta. Pero por intermedio de otra gente. Claro. De un pelado. Baltasar. De un pelado de un Torino. Yo lo que noto, por ejemplo, es que la sensibilidad humana está estudiada. Se sabe a qué punto llegar para que el que está escuchando o viendo pueda sentir lo que el otro le transmite, aunque no sea cierto. Si sos sensible, usa Match 3 Sensitive. Messi ya lo probó. Ese es el arte, a lo mejor, de encontrarle la sensibilidad al otro. Por ejemplo, yo te puedo decir dos palabras que me han enseñado, que he estudiado, a ver. Que yo le provoco inmediatamente a ustedes sensibilidad. ¿Te la digo? Una, te digo. A ver, por favor, sin... Hijo. Lloran, puto. Puto, lloran. No seas puto, no es sensible. ¿Cuál es la segunda? La segunda, barrio. Mira. Pero eso sos vos. No lloren. Esa es la sensibilidad que va con vos. No, eso es lo que me enseñaron. Yo fui a una escuela donde me enseñaron de qué manera llegarle, porque estoy en los medios, chico. En los medios estoy. Entonces me dijeron, o está de un lado o está del otro. No podés estar en el medio. Las dos palabras es esta. ¿Te puedo decir otra? ¿A la mujer cuál le toca mucho? ¿Cuál? A mí hay dos palabras que me matan. Sí. A mí hay dos palabras que me matan que me da como hijo, sensibilidad. Hijo. No, son dos palabras. Dos palabritas que juntas me vuelven loco. Moreno Fabianesi. No, fideos con tuco y estofado. No son dos. Son dos, ¿cómo sí. que no? Fideos con tuco y... Estofado es la otra. ¿Fideo con tuco ahí junto? Bueno, sí. Hay que escribir así, ¿eh? Me gustaría escribir un libro así. ¿Y a vos cuál es la palabra que te pone la piel de gallina que te veo ahora con la camisa petróleo? ¿Qué camisa de petróleo. Hacía falta esto. No, pero muy bien combinada, en serio. Hacía falta. Muy bien, dale. Sí. Dale, Petro. Telescuela técnica. Decime, ¿cuál es la palabra que te sensibiliza? Esa que te llega al fondo del cuore. Nada, es muy, muy, muy básico. Ya, a ver. No, decime, a ver. Últimamente me está pasando. A ver, por edad. Riquelme. ¿Te hace llorar? ¿Te sensibiliza? Riquelme, nombre propio vale para sensibilidad. Riquelme y me... Pero en serio te digo, ¿eh? No. Por la situación que está viviendo Román. Sí. Yo no quisiera preguntarle a Thompson cuál es la palabra que lo sensibiliza, pero yo sé cuál es la que le sensibiliza a él. Pero no la digas. Calcario. Calcario te hace llorar. ¿Ves cómo llora? Calcario va a pegar con óleo. Sí, con óleo. Calcario solo no se sabe qué no, es. No, no. Óleo, calcario. Pero con óleo sí va. Traeme un calcario, te dice. Y voy a traer un papel de calcar. Toallita húmeda igual. ¿Cuál? ¿Qué hay ahora? Toallita húmeda. ¿Cómo se perdió la sensibilidad? No, full el calcario. Perdóneme, ¿qué innovación encontró desde su primer hijo a este en lo que tiene que ver con los utensilios para poder desarrollar la madre y el padre? Dos puntos, diga. No, ninguna diferencia en absoluto. En absoluto, los cotonetes, cuando aparecieron los cotonetes fue una innovación, ¿eh? Hace mal al cotonete. ¿Hace mal? Sí, hace mal, no es recomendado ni en los grandes. Sí, pero no hay que dejarle la pelucita blanca adentro, ¿eh? Es verdad, yo uso el cotonete. ¿A dónde pero se lo pones? Sí, sí. No, yo para limpiar la computadora. Ah, bueno, pero no es para lo que se creó, en realidad el cotonete se creó para introducirse lo en los orificios. Uy, es una peste. Y aparte el de otro, porque no tiene él. Pero se para en la puerta con el cotonete de sucio y espera que pase un carrito de bebé y dice, yo te lo limpio. La mano, no. Se apasiona. Y lo corre arrastrado con el carrito, va por la calle, por la puerta. Tiempo de saber qué es lo que pasa en la flora, fauna de Moreno. Se viene el Nacional Moreno Geographic. ¿Y hay mensajes? Sí. Dice, muchachos, hoy en el Día del Trabajador no quiero dejar de mandarle un saludo a todos los trabajadores de la escuela secundaria El Enet número 157 de Merlo Oeste. ¿Dónde es Merlo Oeste? Antes de Merlo Gómez. Ah, acá dice, cerca de Merlo Gómez. Así que un saludo enorme para todos los trabajadores. Nos adherimos a la gente de Merlo Norte y de Merlo Gómez. No, nos adherimos al paro también. No, eso se encargan ellos. No, metamos kilómetros. Nos adherimos va con paro. No. Óleo va con calcario o calcario va con óleo y nos adherimos es al paro, viejo. Exactamente. ¿Tenemos 59? No. Ah, tenemos 59, ¿no? Tenemos portal también. ¿También? Sí. ¿Qué pero antes, la Nacional Moreno Geográfica. Después me acordá que tengo un saludo. El mundo está en continua transformación. Cosa de locos. Las especies se disputan su espacio vital. Absurdo. El universo está en expansión. Explíquese mejor. Los planetas no chocan de pedo. Ah. La cadena radiofónica ABC se enorgullece en presentar el Nacional Moreno Geographic. Curiosidades de la flora y fauna de la República de Moreno. Caracoles. Un mundo intestino grueso que lucha por sobrevivir. ¿Me estás tomando el pelo? Disculpa. Asqueroso. Amigos, tengan todos muy buenas noches. Buenas noches. Si hay niños cerca del aparato de radio, le pedimos por favor que se hagan responsables de los que ahora van a escuchar, porque acaso esto sea de seria complejidad para menores. Hay un cielo y un infierno. Solemos desconocer el mundo de la penumbra. Existe un ser sobrenatural o maligno. Miles de investigaciones abordan el tema del satanismo. Miles de testimonios aseguran haber presenciado posesiones demoníacas, circunstancias que la ciencia no puede esclarecer. Cuando empezamos con la investigación de acerca si existía el diablo, llegamos a una conclusión. Pero antes de esa conclusión, había una hipótesis, había una tesis, había todo un proyecto que se ha presentado. Y en ese proyecto estaban las claves de saber. Más finito. La verosimilitud que nos plantea el diablo, puesto que existe Dios, existe el diablo. Nosotros fuimos con un conjunto de especialistas a la caverna del diablo, a la garganta del diablo. Allí lo encontramos Y esto fue lo que nos dijo. Vino Chan desesperada y le dijo: Li, ese hombre deforma la cara, está poseído. Y Li le dijo: Chan, no seas boluda, se comió los salamines, no pagó. Estamos en presencia de un caso emblemático que significa para la ciencia y también para la tecnología y la teología. Estamos en presencia también, quizás, de un hecho que trascenderá nuestras esferas y seguramente estará llegando a lo más abstracto de nuestras sociedades y mundos. Por eso, estamos preocupados. Nosotros estamos preocupados. En este caso, el caso número 907 de un poseído por un diablo. Escuchemos algunos sonidos y algunas imágenes. Podremos ver del momento de la transformación. Audio. Este es el caso. El caso infectado por la fiebre Rickmanía. La fiebre Cheyenneara. Que no es la fiebre Nara, sino la de Cheyenne. Satán, Lucifer, Dibel, Luzbel, distintas jerarquías malignas han transitado por la historia esotérica de la humanidad. Todas las culturas son atravesadas por representaciones de la maldad absoluta. ¿No han sentido o escuchado alguna vez olor a azufre en la proximidad de su casa? La última vez que escuché el olor a azufre estaba... estaba cruzando una calle. Inmediatamente miré al conductor de ese sedán cuatro puertas que se acercaba hacia mí. Y algo se cruzó por mi mente. No quería que ese conductor terminara el viaje en paz. Algo estaba apoderándose de mí para hacer que ese conductor chocara. ¡Chocara! Y por suerte chocó. Ese día huyó despavorido. Él dijo que era el alcohol lo que lo había embriagado. Pero esa noche todos sabíamos que la cola del diablo estaba metiéndose entre sus bragas. Recuerdo... la historia de la Diana Barrios. Recuerdo que cuando bajamos, que descendimos al infierno, luego de haber recorrido miles de kilómetros entre rocas, llamas y fuegos que iban atentando contra nuestra ropa. Habíamos sido vestidos con ropa adecuada para esa ocasión, pero no eran suficientes. Dicen que era comparable al estar en la guerra de Malvinas con la ropa de Fajina. Comparaban ir al infierno con la ropa de Fajina. Y nosotros, sabiendo que esa era nuestra única oportunidad de poder descubrirlo, llegamos a ese lugar. Oh, ya nada. Ya nada, come on. Very good. Yes. The people. Fue igual. La ambición humana determina que muchos hombres y mujeres vendan su alma al diablo a cambio del éxito o bien para manipular sentimentalmente a quien no corresponde a ese amor enfermizo y, claro, diabólico. Conozco lugares que están vendiendo el alma al diablo por mucho menos que eso. El alma se está ofertando en acaso 3, 4, 5 prendas de vestir invernales para pasar el árbol frío. La inflación ha hecho que el alma esté saliendo muchísimo más caro que lo que salía en otros tiempos. Hay veces que uno se conformaba con el alma solamente. Hoy el diablo está pidiendo ya una propiedad en capital y dos testigos. Dos testigos. Ya nada fue igual. Recuerdo que cuando Mary me dijo que estaba embarazada, dije, ¡oh, qué alegría! Agrandaremos la familia. Ya seremos tres, Mary. Ya no seremos más dos. Hasta que ese día llegó. Ese día nació y no puedo... ¡Oh, Dios! Lo recuerdo y se me desgarran las entrañas. Cuando ese ser salía desde el vientre de Mary. ¡Oh, no puedo! No puedo recordarlo. Estoy muy mal, perdón. ¡Qué mal, qué mal! Ahora una mañana tranquila. El sol aparecía raudo por mi ventana. Mary estaba teniendo los trabajos de partos lógicos de una embarazada. Pero Mary no sabía que lo que pasaba era la gamba hace que toda la comida que nunca pueda pasarse ni quemarse. Bien, amigos, aquí finaliza otra investigación exhaustiva del National Moreno Geographic. Hasta la próxima entrevista y encuentro aquí, en este especial espacio dado por la Copa Derramada. Cinco minutos faltan para las 22:30. En un ratito tenemos la opinión de la Juventud Divino Tesoro, como decía nuestro amado y querido señor Luca Prodan. Hablando de temas para opinar, el tema para opinar es la existencia del diablo. Si vos tenés que elegir entre Dios y el diablo en un taller. ¿En un taller mecánico? Sí. Y el diablo siempre está presente porque hay muchos póster de minas desnudas. Dios no pondría póster de minas desnudas en un taller mecánico. Jamás. El tema de Bonicio era, ¿no? Dios y el diablo en el taller. Sí. La radio que transmite el empate de Ferro y de Platense. 0-0. Siempre Ferro y Platense terminaban 0-0. Qué bien puesto en un la tema. La familia, ¿no? Garay me pidió ese tema. Ese tema. ¿Se lo vamos a pasar a la familia? Sí. Garay. El tema del Dios y el diablo me parece que es oblicuo. Que es cuando es de un lado y del otro oblicuo, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, es oblicuo. Me parece que muchas veces, en algunos casos, hay personas que son diablo y al otro día son Dios. Y al otro día diablo y al otro día Dios. Y es el caso de Riquelme, por ejemplo, ya que antes lo emocionaba a él. Todos es el somos, caso también. Sí, todos somos un poco de sí, Dios y diablo. Sí. Metiendo... Un amigo mío decía que el diablo era Dios cuando estaba enojado. Ese me parece que fue Cortázar. ¿Fue Cortázar? ¿Fue amigo de Cortázar? No recuerdo. Bueno, entonces su amigo debe haber sido amigo de Cortázar, pues es una frase de Cortázar. Sí, de Cortázar. De Cortázar. Cortázar. Me gustaría saber cuánto porcentaje de día o de vida pasaron enojados y cuánto porcentaje de vida pasaron contentos y cuánto porcentaje de vida pasaron con otra sensación que no es ni enojado ni contento. ¿Dios y el diablo? No, ustedes. Ah. Insulso es. No, ni enojado ni contento es otra cosa. ¿Cuál es? Dormido. Y yo no me acuerdo de la parte o con de enojado. Frío. Sí. No me acuerdo de la parte de enojado yo. Me acuerdo mucho más de la parte de contento. Y me parece que vivo más tiempo contento del que viví enojado. Si te dijera un porcentaje de cuánto, de un 1 a 10 o del 1 al 90. Del 1 al 100. O decime un número vos. Un porcentaje. Del 1 no, al me 100, alcanza. Te digo. No me alcanza, hasta el 90 te puedo dividir. ¿Cuánto de tu vida fue cara de orto? Sí. ¿Y cuánto de tu vida fue cara de payaso? Y no sé si me parece que la comparación es fea. Preferiría que fuera cara de orto. Pero la puta. Pero sincerate, si le estás pidiendo que él te dé las pautas. Sí. Y después decís que no querés esa pauta, que claro. Querés otra. No, quiero una pauta que yo le pueda contestar. Esto es como cuando uno va al colegio y tiene la capacidad de poder aprender hasta ahí. Entonces él me tiene que dar una pauta donde yo pueda sentirme cómodo, porque si no es un programa que lo hacemos es individual. Él me tiene que ayudar a mí. Entonces vos me tenés que decir, ¿de 1 a 90 es el porcentaje? Sí, en eso no, tiene, del 1 al 100. Tiene si razón. No, no es un porcentaje. En eso tienes razón, Michelle. Si es por ciento, no llego. Y 90 no es pasa por ciento. Pasa que hay un 10% de su vida que está en blanco. Sí. Entonces él es del 1 al 90. Sí. No, no es puede. El jardín, claro, la jardín sala verde. Si el 90 se te borró. Es la totalidad, sí. Sí, el 90 es el total. Es un 100%. Claro. Bueno, pero decime 90, a mí lo que me caga es los números. Claro. Decime bien el número, decime 90 la totalidad, no, de 1 a 90. De un 100%. Buah. Entonces hagamos del 10 al 100%. Hay 10 que no te lo puedo, no puedo, no lo puedo, loco. No lo puedo definir. ¿Entendés que no lo puedo? No lo tengo, no lo tengo. Che, nuestro editorialista se comprometió desde que comenzó esta temporada y desde que comenzaron varias temporadas a hablarnos de compromiso, ¿no? Esperemos que hoy nos siga hablando de compromisos, cómo comprometernos, porque es el leitmotiv de la quinta temporada de la Copa Derramada. Nosotros tardamos mucho tiempo en decir estas cosas. Quizás no tenemos ese poder de síntesis que tiene Santo Biasati. Que teníamos anotado por ahí. No importa. Pero sí la tiene el señor de los 59 segundos. Sí, la tiene. La Copa Derramada presenta la visión de la semana en 59 segundos. Aquello que llamó la atención de por lo menos un ciudadano en el mundo. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. Y viceversa. Tiempo. Compromiso con la justicia, con la equidad, con el derecho, con la memoria. Compromiso con saber que hay muchos, mucho más que una olla para llenar. Que se trata de un sueño colectivo que nos lleve a la felicidad, pero que también sea mimar a la patria. Compromiso de no darle la espalda al compañero y la compañera que se cuelga del primer rayo de sol o de la percha de la luna para ponerle el cuerpo y la inteligencia y la pasión por crear la vida y el pan. Compromiso para que el tal Cayetano sea un feliz desocupado, para que las almas y los cuerpos sean bendecidos por la dignidad. Compromiso con decolorar el derecho a la igualdad. Con camisa o sin ella, feliz día del laburante. La visión de la semana en 59 segundos. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente y viceversa. Los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos y como siempre daremos. ¿Te acuerdas cuando venía Perón? Qué buena época. Te pone la piel de gallina. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo. En frecuencia comunitaria. Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco. Bienvenidos a Mundo Bullicio. ¿Estás ahí? Soy Cristian Castillo, del Frente Izquierdo de los Trabajadores. Soy María Lamaquia, de la Unión de Músicos Independientes. Claudio Dele Carbonara, delegado de Subtv. ¿Estás ahí?

embriaga y en el sueño del alcohol. La copa derramada brindando el espacio a las generaciones futuras para hablar del trabajo, ¿no? Hoy, primero de mayo, el día en que se conmemora aquella matanza en Chicago, en la que los trabajadores luchaban y bregaban por las 8 horas laborales. Estamos acá con el señor Jeremy. Buenas noches, Jeremías. Un poquito más cerca. Ahí está. Buenas noches. Buenas noches. Usted, cuando está pensando hacia el futuro, ¿qué edad tiene, Jeremías? 9 años. ¿Ya está pensando en de qué va a trabajar cuando sea adulto? No. ¿No? ¿Nunca lo pensó? No. ¿Y si lo pensaría ahora? Vago. No. Ahora, sí. ¿De qué le gustaría trabajar? No sé. ¿Qué es lo bueno que tiene un trabajo? Y a mí me gusta porque mi papá sale de casa y además porque trae cosas, trae regalos, eso me encanta. ¿Y si usted pensaría de cómo llevarle en el futuro a sus hijos un regalo? ¿Cómo le gustaría llamar? ¿De una manera honesta o deshonesta? Honesta. Honesta. ¿Y qué es un trabajo honesto? Y es un trabajo donde es honesto. Pide cambio, ¿eh? Ese era el... Nosotros tenemos un tío que se llama Ernesto. Un buen tipo. Sí, Ernesto. Ernesto, dijiste. Ernesto. Ah, perdóname, papá. Jeremías... Tranquilícese, por favor. Hágame escuchar su voz al micrófono, por favor, en una palabra que todos sepamos y que usted elija libremente. Diga paloma. Paloma. ¿Qué es ser una buena persona, Jeremías? Y ser bueno. ¿Pero cómo uno puede ser bueno en la vida? Y hay que esforzarse, dice mi papá. Hay que esforzarse. Hay que ser bueno. Pide cambio. Y además, y bueno, ser buena persona es ayudar a los demás. Es estar con el otro. Yo lo quiero mucho, mi papá. A simple vista, si yo le pregunto qué es un vegano, ¿usted qué me contesta? No sé. ¿Pero qué se imagina? No pida cambio. No pida cambio en esta, ya no. Bájeme la cortina. ¿Qué es para Jeremías, 9 años... Partícipe necesario de la Copa Derramada. Partícipe necesario va con un crimen también. Va asociado a un crimen, ¿no? Pero partícipe necesario de la Copa Derramada, el señor Jeremías nos va a definir qué es ser un vegano. ¿Qué le lleva la palabra vegano? Es una persona que... No sé qué significa. Por eso, es una persona que... ¿Qué se imagina que es un vegano? Si yo le digo un astronauta, ¿qué es un astronauta? Un trabajo. ¿Eh? Un trabajo. Alguien que va a la luna, no sé, al espacio, ¿no? Un bombero. ¿Qué es un bombero? Lo mismo, un trabajo. Un trabajo. Un médico. Lo mismo. Un camello. No. ¿Qué es? Un animal. Es un animal. El poroto de soja. ¿El puré? No. ¿La milanesa? No. ¿Milanesa de pollo? No. ¿Milanesa de carne? No. ¿Milanesa de pescado? No. ¿Pollo? No. ¿Pollo de carne? No. ¿Pollo de pescado? No. ¿Pollo de soja? No. ¿Pollo de puré? No. ¿Un vegano? Sí. ¿Vegano sería esas personas que comen veganos? Esos son, ¿no? Que comen veganos. ¿Esos? ¿Los veganos? ¿Qué comen? ¿Veganos? ¿Qué comen? Veganos. Un cuarto de vegano para acá. Gracias, Jeremías, por participar con nosotros. ¿Tiene algo para decirle a la futura juventud, a la gente que está por venir? No. Eso me gusta de la gente, que es con pocas palabras se llega a mucho. Gracias, señor. La Copa Derramada sigue en su programa número 175, 15 minutos 16, apenas faltan para las 23 horas en mi reloj. En el reloj de Mariano Thompson ya faltan 14 minutos nada más. En el reloj del señor Arrabal faltan 16 minutos. 14 minutos. Estamos con los relojes, cada uno con un reloj diferente, y ya vamos a ir con el proyecto. Sí, estaba igual que el de Arrabal. El mío está atrasado, ustedes están adelantados. Ese está como el mío, mirá. ¿Viste? Tiene que ver. El gran proyecto de un reloj que nos gobierna a todos. El gran proyecto de un reloj que nos gobierna a todos, que lo estamos presentando en la Cámara de Diputados. Se lo presentamos a la señorita Lilita Carrió. Liliana Carrió. Sí, Lilita para los amigos. Lilita Carrió. Como no, Paco. No, perdón, pero ella es... Le dicen Lilita. No, eso es una denuncia. Le dicen, en el mundo, dice. Le dicen Lilita, pero es Elisa. Elisa. Elisa Carrera. Qué loco, ¿no? Porque mi abuela también se llamaba Elisa, que era la abuela Elisa, y le decíamos, bueno, mi vieja le decía la vieja chota. Por ejemplo. Que es la suegra, ¿no? Si tenemos que elegir entre la próxima persona que queremos que abandone este mundo. Upa. No estoy influyendo, sí, enganchando el tema casi con Lilita Carrió, ¿no? Pero eso es lo que se habla de lo que son las influencias, sí, de los medios, ¿eh? Sí, totalmente. O sea, el enganchado de tema. Nosotros estamos hablando si de algo re jovial. Si en este momento a cinco personas, cuatro te dicen que es ella. Lilita Carrió. Que se muere. ¿Por eso, qué? Sí. Y eso, sí, es lo que un medio hace, claro, para somos ejercer poderoso, presión. Poderoso. Somos muy poderosos. Sí. Vos sabés poder, que eso yo lo estaba pensando. A ver... Sí, por ejemplo, ahora yo te voy a contar una cosa. Uno de los mejores tenistas que vi en mi vida fue a Batata Clark. Sí. Y que yo cuando era chico tenía un perro, un Batata. Uh-huh. Sí, lo tenés al Batata. Sí. ¿Qué postre te gusta? Clark. ¿Ves? No, mirá cómo me influenció. No, pará, empezá a decirle, ¿qué color es la leche? ¿Qué color es la leche? ¿Qué color es la leche? ¿Qué tenista te gusta? Clark. Claro. Porque es impresionante. Son, ¿no?, cosas que se influencian. También dicen que también muchas veces está relacionado con las imágenes, con lo que te quieren ¿Hay vender. ¿Hay epitafio? Sí. Cuatro tiene. Miles. ¿Sí? Cuatro tiene. Miles, sí, tenemos. Sí. Igual te digo una cosa, no dejemos pasar que tenemos una nueva sección. Ya. Que es la de un artista exclusivo tenemos en la radio. Artista exclusiva de la Copa Derramada. Faltando... Para los cagones. A ver, esto, 13 minutos para mi reloj. Para vos, Petorio. 13 minutos para mi reloj. 11 minutos para tu reloj, sí, Arrabal. Déjame ver. 11 minutos. 12, sí, acá, chico. 11 minutos. 48 12, 12, acá, 12 minutos. 12 minutos. Se viene para, el artista para, exclusivo. Para, aguanta. 11 minutos. 11 minutos. 11 minutos. 12, 13, un 13,5. Hace un promedio, hace un promedio de 1 a 90. Hacete un promedio. Artista exclusivo de la Copa de Ramada. Oiga, camarero, tráigame una Pepsi. Pepsi no, le trae una Coca. Narco Antonio Solís. Oiga, don, ¿acá venden casas de madera? Madera no, ladrillo, berraco. Narco Antonio Solís. Señor, señor, ¿me vende un paquete de caramelos? Caramelo no, pastilla, berraquito. Narco Antonio Solís, artista exclusivo de la Copa Derramada, berraco. Nada más difícil que vivir sin ti. Bienvenido al primer magazine informativo de Mundo Narco, amigo. Mi nombre es Narco Antonio Solís y me acompañan, como siempre, mis sicarios. Bienvenido, mis sicarios. Muy buena noche, hermano. Muy buena noche. Acá estamos contentos. Acá andamos. El otro día estaba en el colegio y sabes cómo me dice a mí en el colegio, pana. ¿Cómo te dice? Me dice Manu 44. ¿Por qué te dice así? ¿Y yo sabés qué le dije? No le dije nada, salí disparado. Es un chiste sicario, te gusta. Es muy puta, bueno. Berraco, es muy bueno, es muy bueno. ¡Toma, berraco, toma! Yo me permitiré ocupar desde aquí los microemprendimientos. Quien te habla es Paquito Rivera. Estaremos con cada una de las intenciones para que crezcamos. ¡Arriba, Paquito! ¡Arriba, Paquito! ¡Arriba, Paquito! ¡Arriba, Paquito! ¡Arriba, Paquito! ¡Arriba, Paquito! Estamos con toda la información, magazine exclusivo para el Mundo Narco. Lugar difícil, ring, para transitar. Tenemos un llamado. ¡Ring! Ah, no, yo estoy llamando. Pará que me está por contestar esta pibita. Baja la bus y no te cago a cuetazo. Hola, chica. Le estoy invitando a pasar un fin de semana. con Narco Antonio Solís. Ustedes tienen dos opciones: venir, pasarla bien, ponerse en cuatro, o no venir. En ese caso, si no vienen, la voy a perseguir. Voy a perseguir a su madre, a su padre. Voy a perseguir a su abuela. Y si su abuela estaría muerta, voy a perseguir a una vecina de su abuela, porque es más perseguible que otra. Si quiere tener una línea de teléfono, querido, quiere tener una línea de teléfono, llámelo ya. Llámelo ya si quiere tener o tener uña. Y si quiere también obtener una línea de crédito, llámenos ya, querido. Línea de crédito, línea para todo y para toda, Diego Armando Maradona. Línea ya. Hay otro llamado. Arriba, Paquito. Ring. Hola, pizzería. Tiene dos opciones. O usted me trae la mozzarella, o si no, le voy a perseguir a su madre, a su padre. Si su padre estaría muerto, voy a perseguir a un amigo de su padre, que puede ser que sea amigo y conocido del pizzero, el que no me está queriendo mandar la pizza, así que mándeme la pizza. Pasémosla bien el fin de semana, que la vamos a pasar bárbaro el fin de semana. Oye, pana, máquina excavadora Paolini, todo para la construcción de su búnker o tuve secreto. Brujas Paolini, siempre a su servicio, burraco. A los tiros andamos. Ustedes saben, amigo, que los deportes es algo que nos pueden a nosotros los conos, a los narcos. Nos pueden los deportes. Me quiero meter en qué pasó en la liga esta semana, por favor, sicario. Aquí estamos, con todo lo que es deporte gaucho, en Colombia, Medellín. Esta semana Independiente de Medellín ha perdido arbitrariamente por un orsaiba cobrado por ese niño. Y ese niño había que se lo ha ganado. ¡Ah, dígame de vuelta, niña! Por ese barreco del niño. ¡Dígame de vuelta, niña! ¡Arriba, Paquito! ¡Me gusta la niña! Ese mal cobrado ese niño, bien que se lo ha ganado. Que le hemos pegado unos metrallazos, lo hemos dejado pegado contra los carteles de DirecTV. Nunca más va a quedar hasta aquí el corazón. Esto es para que queden claro. Eso para que queden claro. A todos aquellos que nos critican de que tenemos corazón, de que tenemos sensibilidad. Y si tú no lo crees, nuestro hermano Solís va a perseguir a tu madre, va a perseguir a tu hermana y va a matar a tu tía. Ring. Tintorería. He dejado esta semana una gabardina hermosa, gabardina beige. Si no la tienen, lo voy a perseguir a su padre, a su madre. Y si no es la misma, porque son todos iguales ustedes, chinos, japoneses, o lo que sea. ¡Devuélvame mi gabardina! Con esto también podemos deducir a toda la audiencia que si hay algo que nos hace mucho daño y no nos gusta, son los chinos. Los chinitos. ¿Qué quieres con la cooperativa? ¡Que te playe, berraco! ¡Que te playe, que no aguante todo! ¡A Narco Antonio, a mí! ¡Que lo aguante todo, que lo cuente! ¡Que te vamos en cajuela! Es una semana muy feliz para todo el mundo, narco. Narco Antonio Solís se complace en presentar la cooperativa que hemos logrado, que poco a poco hemos logrado. ¡Hemos logrado! ¡Manito! ¡Nos han tomado los carteles mexicanos! ¡Nos han tomado los marqueles! ¡Los marqueles mexicanos! También estamos auspiciados, quería decirte, Marco Antonio, también por el Grupo Z. ¡Llámame bien! ¡Es Narco Antonio, carajo! ¡Es Narco Antonio! No te pongas así porque yo no tengo madre, yo no tengo padre, yo no tengo hijo. ¡Entonces mátemelo a él! En este pequeño... ¡Operador! ¡Esa metralleta no es mía! ¡Mátelo al operador! Gracias. Estamos un poco exaltados. Un cambio de operador, por favor. También hemos pensado, Julio Antonio Solís, hemos pensado seriamente. Dígale Narco Antonio, que si no lo conoce. Dígale Narco Antonio. Narquito Antonio, Narquito Antonio, no te pongas así. No te pongas así. A ti te tengo cariño. Me gusta que me tomes de la mano. Cuéntame de las cooperativas narco que estamos metiendo. ¿Cuántos búnkeres abrimos esta semana? Vamos muy despacio. ¡En San Antonio de Areco! Estamos con los niños en San Antonio de Areco, trabajando muy fuerte. Muy fuerte. Para que los niños no anden en la calle. Y si andan en la calle, que tenga un sentido. Que sea nuestro dealer. Que lo hagan bien, despacio. Como dicen aquí en la Argentina, con carpa. Cantemos todo la canción de Narco Antonio Solís, entonces, y estamos todos felices con las cooperativas. ¿Cuántas líneas se han venido? Pues que hasta ahora han sido 17. 17 líneas, ¡eso es poco! ¡Mátenmelo! ¡Tírala a la pierna, chicos! ¡Tírala a la pierna! ¡Que no le duela! ¡Que parezca un accidente, chicos! ¡Tírala a los meniscos! Más fuerte la música, no puedo ver. ¡Sáquenme al operador este! ¡Sáquenmelo, mátenmelo! ¡Mátalo, mátalo, chico, mátalo! ¡Quiero cantar la canción del Narco Antonio! Ha muerto el operador. Lamentablemente, Paco, ¡hazte tu cargo, Paco! ¡Hazte tu cargo, Paco! ¡Sube la música, Paco, que si no te balean! ¡Es que estoy en el piso! ¡No, si que era diferente cuando estaba tú! ¡Vamos todos de la mano, chicos! ¡Vamos todos! ¡No hay nada más difícil que vivir sin ti! ¡Lo rago! Hasta la semana que viene, cuando Narco Antonio Solís te diga ¿a cuánto está la onza de merca, carajo? Gaucho Antonio Solís. Bien, en definitiva, son proyectos, son pruebas que o la semana que viene las seguiremos haciendo o entrarán al cajón de la Copa de Ramada. Yo lo que noto pedido. Es que es tiene dos opciones. Es la transición sí. De aquel programa mañanero que hacíamos, claro, el Gallo Pinto, sí. Es como que se va transformando lentamente, porque nos quedaron tonalidades, sí. Nos quedaron tonalidades. Como pasa muchas veces que los conductores noticieros después le hacen un magazine, ponele, claro. Y el tipo se tiene que ayornar, bueno, esto es lo mismo. Esto es trabajo, chicos, esto es trabajo. Hay que buscarlo, esto sí. También esto es trabajo, trabajo. Sí, la verdad que la vida es trabajo. Laburo, ¿no? Es trabajo, es chicos. Sí, tengo mensajes, che, que nos llegan. Ah, yo también tengo. Nos llega un mensaje muy lindo, mira, de la familia Garay, desde Río Negro, dice que nos están escuchando, que le mandan. Mandemos un saludo, Michelle. ¡Qué sorpresa! Un saludo. ¿No te esperabas? No, me lo esperaba. Le vamos a mandar saludos. También tenemos un mensaje, dice, feliz día al grupete de una buscavidas también. ¡Qué lindo! Qué lindo, ¿no? Me gustaría más que hubiera puesto buscona, más que buscavidas, sí, porque pero buscona me da un poco más de trabajador. Yo prefiero que diga buscavidas. Sí, bueno. Yo personalmente. Sí. Nos manda un mensaje Laura y aparte... Mejor que sea buscavidas. Me manda besos. Sí. ¿A vos? Sí, a mí particularmente. ¿Como Garay? Sí, a también mí. Quería me sorprendió mandarle... lo de Garay, Sí. No los hacía en Río Negro. No, ni escuchar. No. Un saludo para él. Mandarle un saludo a Garay. A todos los médicos. Sí. A los parteros. Voy a hablar de los ¿estuve en BPP este? Te damos otro, te doy el mío. No. Ah. Voy a hablar de los médicos. Que el jueves cuando nos retirábamos de la radio de acá, recibimos la noticia de que acá en Moreno... Vamos, hacelo otra vez. Una adolescente de 13 años, aparentemente violeta. ¿Cómo? ¿Violeta? ¿Le gustaba ir al teatro? No sé, no puedo. Tengo que cambiar el programa. El cambio, aparentemente con una relación forzosa que no quería tenerla. Sí. Es como sin OVNI. Apariencia. Violación. Sin apariencia, está totalmente confirmada el hecho de abuso de un mayor, padrastro de la niña. Ah, ¿era el padrastro? Exactamente. ¿Dónde vieron eso? ¿En la estación de servicio? No, yo tengo fuentes de información que valen la pena. Que acá en el hospital de Moreno se le estaba negando el derecho legal otorgado por la ley. por eso es legal, claro, del aborto. Pero aparentemente había unos datos burocráticos que avalaban al hospital a realizar lo que estaba haciendo. O sea, que no tenía que ver ni con los denunciantes, ni con el hospital, sino con la fiscalía, que una vez más no están haciéndose laburo, porque en la fiscalía se la pasan todo de joda. La verdad, que en la fiscalía hay dos posibilidades. Una. O la pasamos bien, o le buscamos al padre, a la madre y a todo, y lo mandamos a hacer. Los fiscales no están haciendo el trabajo debido, y si no, que me llame un fiscal y que me acuse. Para mí el fiscal no debería, sí, existir. Para mí tendría que ser directamente. Pero fue una de cuestión. Joda. Así que solidaridad y tratando de que se revuelva el tema, porque en el medio de que toda esa burocracia pasó o no pasó, pasaron los plazos, claro, sí, para, sí, que pueda producirse el aborto. Sí, claro, muchacho, hay, o sea, gente de por medio, ¿no? Loco, va creciendo, ¿no? Córtenla con los papeles. Córtenla con los papeles, porque los papeles van de un, no, lado para otro. Yo no creo que haya que cortarla con los papeles. Yo, sí, creo que hay cosas que tienen verdadera urgencia. Dentro de los trabajos que hay que hacer, hay algunos que seguramente han de tener más urgencias que pero otros. Esto como en un hospital. Si a vos te llega un hospital, verdadera, un tipo, que con un balazo. Perdón, que verdadera urgencia, por una vez en este país, no sea te lo manda Ricardo, que es un amigo. Porque eso es verdadera urgencia, cuando viene de acomodo. Claro. Esto es una denuncia contra Ricardo. Sí. Sí, por lo menos. O sus amigos. Ya estamos dando nombres. Sí, ojo que estamos. Y dicen que Ricardo era el oso Arturo. No, pero de verdad. Ya, son dos nombres, son dos denuncias. Ricardo, nombre y apellido, Arturo. Te digo. Oso, Arturo. Oso y Arturo. Te digo apellido, Arturo. No desvíen esto. Sí. Jueguensela. Yo creo que cobardes. Igualmente. Ahí me tema... nombró. Ahí me nombró a mí. Sigue dando nombres. Oso, otro, Arturo. Otro apellido. Oso, jueguensela. Yo soy cobarde. Sí, igualmente me parece que el tema de la burocracia muchas veces tiene que ver con eso, con el temor. Ese y también me nombro. El temor está relacionado con la cobardía, y la cobardía está relacionado con la decisión. Uno debe tomar una decisión aún en un momento de cobardía o en un momento de miedo, pero uno debe tomar una decisión. Lo que uno no debe hacer, y en este caso, es dejar todo esto supeditado al tiempo, porque como hablábamos antes... La situación va creciendo, o sea, va ese embarazo que en definitiva hay que definir qué se hace, sigue avanzando. El embarazo no espera que esa burocracia decida. Así que los fiscales, que se pongan los pantalones largos y que le den la llave de la casa de una vez por todas. Burócrata, hijo de puta, decilo. No, mandémosle, por favor, sí, palabras. Sí, hagamos para una marcha. Los fiscales, mandémosle un, sí, vegano entre los tres, sí, dale, o los cuatro, súmate, Thompson. Bájame la música. ¿Cuál sería? Para los fiscales, un vegano. ¡Vegano! Para los del hospital, ¡vegano! ¿Qué es vegano? Un insulto para mí, no sé. Un cuarto de vegano, mandale. Mandale, cuarto de vegano. Mandale vegano a comer, que te rompen la vida, boludo. Te cagan la vida. Una semana mandar un vegano. Un domingo mandar un vegano. ¿Sabés qué? Lo tenía acostado abajo de la hornalla de la cocina esperando que caiga un bife. Así que para la fiscalía. No lo toca. Sí. Para la fiscalía. Un vegano. Un vegano. Una familia. Un amigo que se embriaga por una causa perdida. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. El Defensor del Pueblo es un organismo que garantiza que tus reclamos sean escuchados.

Excelente canción de Todos tus muertos. Andate, andate antes de que te rompan el mate. Poesía urbana, latinoamericana y sudamericana. 10 minutos pasaron de las 23 horas y estamos compartiendo, ahora sí, con un clima más acorde a lo que merece la situación. Se bancaron todo el programa, así que voy a hablar con Richard. Richard, buenas noches, Richard. Buenas noches. No me ponga voz de adulto, Richard. ¿Cómo le va? Es mi voz, hermano. A ver, le bajo ahí, así se pone más cómodo para atrás, mire. ¿Cómo le está pasando, Richard? Y yo te tengo que decir un cumplido, bien. ¿Eso es un cumplido? Richard, si yo le pregunto por el trabajo, porque vamos a estar hablando del trabajo como primer día del trabajo. ¿Del trabajo usted lo asocia a algo bueno o algo malo? Yo no sé, porque no tengo, me rasco paso toda la noche. Pero usted es un niño. ¿Salgo Richard, a bailar? Todavía es un niño, Richard. Es un niño. ¿Cuántos años tiene Richard? Pinto los carteles de Scioli. Richard, ¿cuántos años tiene? 1341. Años. Richard. Yo tengo 21. Richard, usted es más joven de lo que me está diciendo. Richard, no me engañe, Richard. Por favor, señor Richard. Sí. Sí, yo le pregunto, ¿cómo es que hace la luna para flotar en el lugar donde está Richard? Tiene hilitos arriba. ¿Y arriba dónde se sostiene? ¿Qué es? ¿Con tarugo? ¿Con un tornillo? ¿Con un...? No, un tarugo F-23. Con un ganchito, como la ropa. Hay un tender arriba del cielo en el que están dando vueltas los planetas. No. Si yo le pregunto cuál fue su último sueño, el que recuerda, ¿en dónde estaba? Estaba en una panchería. En una panchería, interesante. ¿Qué estaba pidiendo? No, estaba robando. ¿Cómo estaba vestido? De negro con unos anteojos rojos. ¿Anteojos rojos? Sí, con portecitos blancos. Extraño. ¿Manejaba usted? ¿Manejaba auto? ¿Manejaba moto? Sí, y un día me maté a mi primo manejando así. Bien. Richard, si yo le pregunto el lugar preferido del mundo, si hay que elegir entre el mundo entero, sí. Mar, montaña, Turquía, Europa, Nueva Zelanda. No, mi lugar favorito es la cama. La cama. ¿En cualquier parte del mundo? Sí. Me voy de vacaciones, me armo la valijita con el colchón, almohadita, me conformo con eso. ¿Se arma una valijita con un colchón? No, sí, a veces. A veces sí. Sí, a veces. A veces sí. Si tenemos que pensar, Richard, si usted tiene que decirle una frase a alguien que lo esté escuchando. Piense en alguien que lo está escuchando ahora y mándale ese mensaje que nunca se animó a decirle y dígaselo ahora, Richard. Abra su corazón, Richard. Abra su mente. Bueno, esto es para alguien que no quiero. Que me la chupe y que vaya a comerse. No, se acabó. Se acabó. ¿Cómo? Abra su corazón, le dije a Richard. Por eso, que me la chupe. No, pero... No, abra su no, corazón, Richard. Pero, así está la juventud. ¡Sácamelo! Pero tengo que sácamelo. Terminar. ¡Pero sácamelo de acá! Tengo que terminar. Bueno, la verdad es que... No. Esa no es mi voz. Esa no es mi voz. Esa no es mi voz. ¿Cómo que no es su voz? No, ¿usted no, está diciendo no, eso? No, sí, yo, no. Esa es mi voz. Esta es mi voz y la tuya es tuya. No, pero no me dejaste terminar. ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Que chupe el chupetín que compré el otro día! ¡Me lo agarré y me lo chupó! No, papá, te pido disculpas, soy un mal aprendido. No tiene nada que ver con vos, ni con mamá, ni con es la verdad, nona. No sos un mal educado, es verdad. Me gusta que lo reconozcas. Me gusta que lo reconozcas, que no sos un mal educado. No, sos si, un mal aprendido. Si me está escuchando mi padre, esto me lo enseñó el gato, papi. Así que rompele una pata si querés. ¿El gato? Sí, el gato. se me ponían dos patas y me decía, chupamela, chupamela. La Copa Derramada continúa con su programación habitual. Y la programación habitual... Gracias, Richard. Muchas gracias, me voy a acostar a mi cama. Chao, hasta luego. Me quedó lo de la luna, ¿eh? Con hilitos, ¿de verdad? Hilitos, con un ganchito, con un tarugo F-23. F-93, no conozco esos ganchitos. 15 minutos pasaron de las 23 horas. La Copa Derramada sigue en sesión. Tenemos el futuro, y si el futuro está así, llegó hace rato, decía el Indio Solari, y los hizo bailar a todos en el medio del barro. Un chiquero, Entre Ríos, boludo, un chiquero, Gualeguaychú. Es el mito que algunos artistas crean y que algunos artistas todavía se creen y que la gente se banca. Esto es como cuando Charly García rompía guitarras, cuando Charly García terminaba el show de la segunda canción y era toda una locura de Charly García. Loco, te hiciste 400 kilómetros y pagaste 300 mangos en la entrada, hermano. ¿Qué te pasa? Yo ¿Qué te pasa, hermano? ¿Qué te pasa? Yo tenía un tío peluquero, se llamaba Mito. Sí. ¿Mito Artaza? No. ¿Mito? Mito Castillo. ¿Y cómo cortaba? Horrible. Tremendo, peluquero, horrible. El peluquero también es un mito. Es como que había dos peluqueros. Sí. Y uno había tenido, no sé por qué circunstancia de la vida en el pasado, un disgusto, mi madre. Entonces íbamos a lo de Mito. Ah, porque había dos y uno cortaba bien, pero se había peleado con la pero familia se había y el peleado, otro cortaba mal, pero no sé amigo. Qué disgusto había tenido con mi madre. Por un turno, pasado. Porque antes se peleaba mucho la gente no por un turno. No sé qué pasó. O parece que pasaba y le decía cosas groseras, porque el peluquero también se la juega muchas veces. Ahora empezó a ver el peluquero un poco más afeminado, para acercarse un poco más a lo que es el círculo femenino. ¿Y qué hice yo, que era la oveja negra de la familia, cuando ya tenía unos años más? Iba a la otra peluquería. ¿A la cual? A la del que a la que peleado. Mi madre había tenido un disgusto. ¿Y la hablaban de la madre? No, con mucho respeto. Mucho. ¿Cómo está tu madre? ¿Cómo está tu padre? Bueno, papá está enterrado, le digo, pero no se había enterado. ¿Y tu madre? Y mamá está ahí. Bueno, andará. ¿Sabés qué? Déjame que mande un saludo, Johnny, que tengo gente que nos está escuchando. Saludos. Una gente muy, momento de los saludos. Muy querida para nosotros, para ustedes, sobre todo gente que conocemos todos. Lo que mirá, si son los Garay, no me ni me hablé porque me deben guita. Los Garay ya me suena a los Pomar, ¿viste? O sea, ya los Garay, ya cuando es los Garay ya es caliente. Me están deben... ¿Te mandaron por Facebook? Me deben guita. ¿Los Garay? Guita. Por eso se fueron a Río Negro. Ahora entiendo. Por eso no vienen. Si estaban muertos de hambre. Se cagan de risa. No podían viajar nunca. Te la dejé pasar de entrada, pero bueno. Che, sí. ¿Qué me cuentan de la banana que le tiraron al...? ¿A quién le tiraron la banana? Alves, al jugador del Barcelona. Sí, me parece que fue un gran gesto de parte de él en de responder con ironía y al mismo tiempo, bueno, que es lo que es le comida, gusta. Es comida, boludo. ¿Eh? Es comida. Sí, y aparte lo raro hubiera sido que él se hiciera el desatendido. Claro. Me parece que sí. Pregunta si Narco Antonio va a cubrir el mundial. Sí, lo va a cubrir. Lo va a cubrir sobre todo en Brasil, ¿no? Sí. Y está esperando que se arme una Copa América en Bolivia, Narco. ¿Sabes? Sí, va a ir al mundial, sí. Va a la costa, va al va, mundial. Va donde vos quieras. Narco va. Saludos a Sebas, a Juan Sebas Fernández, que es el señor Juan Sebastián. Tengo tercera voz, decí de vuelta. Bajá un cachito, Tonso, porque si no me concentro, perdóname. Porque el que mandó este mensaje es Juan Seba Fernández, que tercera es voz te hago. El señor Juan Sebastián. No es tercera voz eso, boludo. Sí, porque vos una, él dos y yo tres. Sí, pero nosotros estamos tratando de hacer el mismo tono. Pero a es ver, por orden de aparición. Bueno, vos empezás, ¿cuándo empieza la segunda voz? Cuando vos pero decís vos hacerla en otro tiempo. ¿Cuándo arranco yo? ¿En C? Sí. Dale. Pero cuando nosotros, vos en C, empieza cuando nosotros Juan. Estamos en Bastián. ¿Quieren, ya que al final. ¿Quieren que les diga cuál es la melodía original, ver, si dale. Se animan a hacerla? A ver, dale. El señor Juan Sebastián. Escúchame a mí. ¿Cuándo empiezo yo? Quiero claro, saber. ¿En qué parte? ¿Cuando vos decís qué? Pero es la parte de el señor Juan Sebastián. No. El señor... Muy agudo, ¿no? Sí, no. ¿Cuándo empiezo yo? Cuando dices... Me haces acordar. ¿Cuándo empiezo? Cuando dices... Me haces Juan... acordar esa voz tuya de sí. Castrato, ¿no? Dale. Decí Juan... El señor Almorzando. Déjame que le mande un saludo grande, que hay gente que nos está escuchando de muy lejos. ¿Quién? Garay. ¿Quién? Juan de Garay. No, no hables de Garay, por favor, no, no, te lo pido. No te dije, no te no dije. No me los nombré mal, los Garay. Es un hermano. No me los nombré mal, los Garay. Es Juan, te dije Juan, no te dije que los Garay. Es Juan. Almuerzan hoy con el señor Marco Soldán. Paul Choice, creador de las chances colectivas. Colectivero. Colectivero. Colectivero. Y Manfred Hitchcock, maestro del suspenso o amo de casa. Con ustedes, el señor Marcos, perdón, Mirko Soldán. Muy buenas noches, huevones y huevonas. Tengan ustedes, sean bienvenidos a nuestra primera cena. Porque no es almuerzo, ha dicho Mar la locución, es cena en esta oportunidad. Y así será todos los jueves. Precisamente en esta radio, tan querida por mí y por todo mi grupo. ¿Qué temas los de hoy, no? Estamos tan relajados. Estamos tan relajados, tan relajados. El señor Pocho. Ay, pero no me gusta la obscenidad. No me gusta la obscenidad y no me gusta que le hagan chanchada en público. No me gusta. Estamos intentando, llevar una noche, terminar con la televisión basura. Tenemos que terminar con la televisión basura. Y tenemos que reorganizar la intelectualidad dentro de la radio y dentro de la televisión y en cada una de las casas, señoras y señores. Si en este momento pudieran verme, tengo mi dedo apoyado en la barbilla. Sí, podrían ver. ¡Pinoche! A ver, huevón. El señor Paul Choice, que ha sido el creador de las chances y que es colectivero. Queremos saber cómo es esto de crear las chances, dar las posibilidades. ¿Y cómo es que usted ha llegado a este estudio y a esta decisión, don Paul? Nos gustaría a nosotros que no entráramos en un tema. Nos gustaría a nosotros que no entráramos en tema. Nos gustaría a nosotros que no entráramos en tema. Pues entremos, huevón. Entremos de una vez. Entremos. Vamos a tratar el tema de los milagros. Me pregunto qué hacían ustedes afuera, que no hablaron nunca de esto. El tema de los milagros es que nosotros es la primera vez que nos vemos. La primera vez que nos vemos. Yo sé... Pero si a mí me saludó toda la producción. ¡Ah, Pinoche! Yo soy Manfred, que tú ya... A ti ya te tengo visto. Ya te tengo tarriado, como dicen en Argentina. ¿Cómo es esto de las opciones, de los choices? De los milagros, por ejemplo. Yo puedo haber sido creador de todas las opciones a la chance de los colectivos, pero... Nosotros... Trata de hablar con más tranquilidad y define más o menos inmediatamente tu nacionalidad. Por ejemplo, los milagros. Los milagros nosotros creemos que los milagros han sido nacidos. Que los milagros son una situación. Opción A. Opción A, entonces tú dices, huevón, la opción A primero. Como creador de la chance, le doy mi opción personal. A. Apreté uno, te dice sí. Apreté dos, B. Dice no. En el caso que yo apriete, sí. En el caso que apriete, no se me tocó antes. ¿Y en el caso que apriete, no? Soy creador de la chance. No soy de la respuesta. Vamos a tomar otro caso. Vamos a tomar otro caso. Otro caso. Antes di con el Alfred. Ay, estoy tan nervioso. Te voy a participar a ti, Alfred, también. Que eres un maestro de suspenso. Vamos de casa en este momento. Tengo el dedo de la barbilla. Para que sepan todos los huevones y huevones de qué se trata, hasta que podamos vender este programa mismo a algún programa de la televisión abierta, ¿verdad? Muy rica la comida, Marco. No. Mirko. Dime Mirko. Mirko, muy rica la comida, estamos comiendo... También puedes decirme pololo. Porque de niño me decían pololo. Me gusta mucho el primer plato, que es de... ¿De qué? A. Es posible. B. Imposible. C. Incomprobable. Tengo tantas dificultades para entender este programa. ¿Huevón? En el suspenso. En el suspenso. Ahora, ahora recién, ahora estoy entendiendo. Recién, ahora estoy entendiendo. Ahora entonces tú... Por eso, Tina. Es muy complicado. Yo le digo a la audiencia que esto es muy complicado. Vamos al tema. Vamos al tema. A ver cómo solucionamos esto, el tema de las dietas. De suspenso. A ver cómo solucionamos el tema de las dietas. A ver. A ver si lo termino entendiendo a este Bonnie and Clyde que me tiene... ¿Era Bonnie and Clyde? Me tiene absolutamente recontra pelotuda. En este momento también, insisto, estoy apoyando mi dedo en la barbilla. Gracias por invitarme. Manfred Hitchcock quiere decirte. Manfred Hitchcock está contento de estar acá en tu programa. Manfred Hitchcock quiere... hablar de que él, como maestro del suspenso... ¿Pero tú eres Hijo o eres Chirabel? Tenemos una duda. Con ustedes... ¡A ver la producción! ¡Manfred Hitchcock! En este momento... ¡Buenas noches! En este momento sigo apoyando el dedo en la barbilla y estoy jalándome los cabellos. Vaya mal tema. Estoy jalándome los cabellos porque no termino de entender la estructura del programa. Vamos al tema. Yo soy de la H, sí. El de suspenso. A ver, huevón. Planchémonos el tema. Dentro de los choices tuyos y dentro de ese misterio tan extraño y tan particular que tú te debes generar. El tema de las dietas. Mientras toman la copa de vino. De vino chileno. Hay una misteriosa forma de comenzar las dietas los lunes. Y... yo me pregunto... A ver, ¿opción A o opción B? Yo no sé si le estoy agarrando. Opción A, positivo. Opción B, negativo. Opción C, principal menú. Detengámonos en el principal menú. Mezclé. No, ¡esto se desconchó! Esto está totalmente desconchado. Le quería agregar, como en chileno. Le quería agregar su suspenso. No, vamos a colocarnos bien. Sí. Él es Chilaver, sí, en su forma de ser, y tú eres cordobés, mientras yo estoy apoyando el dedo en la barbilla. Sí. Para que se dé más quien conduce este programa en esta oportunidad. Sí. A ver, dime tú, mi querido Manfred, comencemos de vuelta. Hay un tema que nos está volviendo totalmente virulento con todos los populismos. Bueno, ha llegado el momento de hablar del tema más álgido, más ácido, del más complejo de todo. ¿Qué hacemos con la corrupción? ¿Qué hacemos con la corrupción? Mientras abro mucho los ojos y apoyo mi dedo en la barbilla. Para Manfred Hitchcock es sencillo, es fácil. Es casi un tiro libre. Casi como sacar un pelo de la barbilla. La forma más fácil de combatir la corrupción y la forma que eliminaría la corrupción mundial es... ¿Opción A? Opción A, huevón. Opción A. Me igual clavo. No van a enganchar. Pero no entendí eso. Pero estaba saliendo bastante interesante. No entendí. Pero estaba siendo bastante armado. Interesante. Claro, ya armado. Opción A. Igual queda bueno. Sí. Opción A. ¿Sí? Me tomo un crucero, huevón. Opción B. Me tomo un barco. Opción C. M principal. De corrupción. Es muy interesante. Repíteme, por favor, la opción A. A ver si lo podemos relacionar de culo puta madre con el tema de la corrupción. Imposible. Opción B, huevón. Imposible. Y opción C, principal. Pretécelo. Este silencio que se ha generado es porque seguramente el público en este momento estará intentando dilucidar en un principio de qué se trata esta apuesta que yo personalmente tengo otro. Mirko Soldán está lanzando al éter

No, no puedo. No, de ninguna manera. No, no, no, no. Mundo Bullicio. Que no te distraigan. Sábado de 15 a 17 por FM Moreno. Estación de irreverencia. Todos los jueves de 21 a 24, La Copa Derramada. La Copa Derramada, un programa sin pelos en la lengua. Una copa derramada. Una copa derramada. Nos queda para hacer tanto en la vida. Y a veces el reloj te da la cuenta regresiva. Pero cuando ves eso, no tenés que mirar la cuenta regresiva, sino todo lo que te queda para llegar. ¿Como el vaso vacío o el vaso lleno? No, el vaso siempre está vacío. No, está por la mitad. No, siempre está vacío. Está lleno un ratito nomás. Sí, igual el vaso lleno no corresponde. Nunca existe. Es a la mitad. El vaso lleno es a la mitad. Porque es el vaso lleno, sí, es de coca. Sí, pero coca sin gas. De lleno lo llena. De pero coca lo llena. Una coca ponerle de la noche a la mañana. ¿O de Fernet? ¿Fernet con coca? Va hasta arriba. Va hasta arriba. Pero es espuma, no es solamente líquido. De cerveza. Sí. Va hasta arriba. Pero el de vino. Che, tengo mensaje que es hasta la mitad. Es un. Sí. Exacto, porque a mí me da la sensación el vino de ser algo mucho más concreto, incluso como bebida, que el resto. Y el vino tiene cuerpo, el vino, ¿sabes qué tiene? El vino tiene la sensualidad, el vino tiene la magia, el vino tiene la palabra, el vino tiene la muerte también, porque cuántas personas. Es como aquello que uno descubre una mujer, que no es la espuma, sino es el cuerpo, el contenido. Por eso sos pura espuma cuando te dicen, ¿no? Claro, sos pura espuma, te dicen. Y otra bebida que yo reconozco casi en su identidad. Capaz que le pegué medio como un bajón, perdónenme, sí, ¿no? Como que ustedes venían muy bien arriba. El escabio le pega para abajo. Pero, por ejemplo, el cognac para mí es una bebida de los reyes. Si yo fuera rey, o si fuera a ponerle una estrella de rock, pediría en mi camarín una botella de cognac. Y es lo mismo para vos un rey que una estrella de rock. Sí, porque los dos pueden pedir lo que quieran y se lo van a cumplir. Yo, por ejemplo, te digo, el rey de estrella España, de rock sabe qué hacer, sí, hace algo. Sí, pero y el rey... Pero te lo harías prender fuego incluso. El rey es un desocupado, boludo. El rey es un desocupado. ¿Me haría prender fuego o qué? Perdóneme. El cognac. ¿Cómo el fuego? No, lo sirve y me lo tomo. ¿Para qué lo voy a quemar? En una época se prendía fuego. Ah, eso es otra cosa. Eso es donde se moja la banana. ¿Cómo se llama eso? Saben bien lo que le digo. Flameado. No, soufflé. No, no soufflé. Es soufflé. Flameado. Flameado. ¿Qué, con fuego? Claro. Bueno, quemado, es quemado. O sea, dejémonos de joder. No, ¿cuántas veces hemos quemado la comida? Agarré y le decís, no, tenés ese soufflé. ¿Qué soufflé? Tiene un gusto a quemado que no pero se puede comer. Pero incluso las comidas que llevan, por ejemplo, determinados tipos de alcohol, incluso con el cognac, se hace un flameado, se prende ese fuego para que tome realmente el aroma, no, ¿verdad? No, para mí es una cuestión así como media tribunera, de mostrar como que el tipo, por ejemplo, agarre y es un gran surf y que cocina como la puta madre y que el tipo agarre y te quema la comida y en realidad no te la quema. Michel, es como el tipo, sí. ¿Sabes, no? ¿Qué pasó? 23 y 40 tenías un saludo, no creo que te olvides. Sí, y también me tengo que tomar una pastilla. Por favor. Y ahora nos metemos ya en la sección. Saludo a Garay. Cacho. Juan. ¿Qué tanto dio que hablar? Es con ese Dios. ¿Qué Dios? Dios que hablar. Ya que yo me muera, quiero que pónganle en mi lápida. ¡No se me ocurre nada! ¡Oh, no! ¿Estás cansado de que en tu lápida nunca diga nada original? ¿Acaso se ha muerto un pariente y tú no sabes cómo homenajearlo? Pues ya no dudes más. Llegó el nuevo delivery de Epitafios, el nuevo servicio de la Copa Derramada. ¡Llame ya! No, boludo, el pullover que tenía era rombos. Sí. Pero no coincidían las medias. No, lo que pasa es que se lo dejaban. Yo te explico lo que pasó. Aguánteme un segundo. Como lo dieron vuelta, le quedó el rombo torcido. Sí. No tuvieron. Adelante. ¿Tenés más de esa torta? Sí, toma. Pase. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. O buenas tardes, perdóneme, mi nombre es Augusto Fernández y necesitaba, por favor... Pañuelo descartable, que está resfriado. Sí, estoy con un poco de mucosidad porque el otro día me desayuné con un compa de Pablito Ruiz. Y quería comentarle que, bueno, he sufrido la pérdida irreparable de un tío muy lejano, un tío rico, un tío lejano que en realidad no está en el país. ¿Cómo lo lamento? Yo lo conozco usted. ¿De dónde me conoce? Usted es el sobrino de Pullman. Pero el tío Pullman falleció, señor, por eso... Pero usted es el sobrino de Pullman, usted no deja de ser el sobrino de Pullman. Estoy en un momento realmente para mí muy sensible, señor, así que sobrino le pido de por Pullman, favor. Es que vos me habías dicho que el de la fábrica de azulejo. En cualquier momento. Le pido por favor, le pido por favor que no me lo nombren porque el tío Pullman era realmente un tío... No, pero si yo le dije va a ser cliente en cualquier momento, es cliente de la casa. El tío estaba mal, sí, el tío estaba demacrado y el tío un día nos dijo, váyanse preparados, y ahí falleció, no terminó así girando. Lo terminó desirando porque se quedó sin aire en prepa y bueno, le agarró un paro cardiorrespi al tío y por eso estoy acá, pero me encanta. Por ejemplo, ¿ustedes lo conocen al tío Pullman? ¿Desde cuándo lo conocen al tío Pullman? No, yo en mi vida lo vi. Yo por lo que me dice Miguel, que se habitúe acá. Miguel, ¿usted qué? Déjeme decir que si a usted le falleció a su tío Pullman, usted ha venido a la mejor casa de epitafios de la República Argentina. ¿Sabe qué? Y aledaños. No es vanidad. Y cuando digo aledaños, lo incluyo. ¿A Marcela? No, lo incluyo a Noruega, que es aledaños, pero lejano. Sí, hasta... No, quiero aclarar que por ahí, como Miguel es habitual, ya es un amigo de la casa. Sí, se lo nota. Es como que ha sido beneficiado. Se supone que hay algún tipo de exageración, pero fuera de toda vanidad, sinceramente somos los mejores con respecto al tema de elaborar el epitafio para lo que usted se le muera. Bueno, ya Miguel... Es más, le hacemos epitafio por partes que se le van muriendo. ¿Tiene algún ejemplo? Mire que hay veces que yo deseo... que muera un familiar para poder venir a hacerle un epitafio. Él llevaba una... El abuelo lo llevó a la cancha años, a la Madrid. Y, ¿sabes cómo? Porque un día lo matan porque... Y con la remera del otro equipo. Claro, le habíamos hecho una no a la sabemos abuela. Cuál era. ¿Te acordás, Miguel, de que le hicimos a Antonio cuando se murió? No, se puede creer. Me genera mucha confianza, realmente. Aquí primero... yace le pusimos. Sí. Yace. Fue una novedad, yace. Aquí yace. Y no le pusimos nada más. Y la gente dice, ¿cómo yace? No, fue un golpe de efecto. Y barato. Se te... Bueno, yo te hice el precio porque vos ya... Lo que pasa es que... De verdad que deseamos que mueran para llegar acá. Ojo, no es que uno que yo desee lo mismo, ¿eh? Yo tengo mucho afecto por tu familia. No, vamos con el señor. No, se sintió excluido. Pase. Pase, por favor. Adelante. Bueno, ya que Miguel lo conocía al tío Pullman... Quisiera que por ahí Miguel me diera una mano, ¿no? Algunas cosas que el tío era para que podamos entre todos poder armarle ese epitafio. Por eso vengo a este lugar que dicen que es uno de los mejores lugares del mundo, ¿no? Uno de los mejores lugares del planeta, Miguel. ¿Qué me recomienda, Miguel? ¿Tiene algún ejemplo, por ejemplo, algo, por ejemplo, que... Un ejemplo, algo que tenga como ejemplo? Un ejemplo. Un ejemplo, sí, de algún epitafio, algo que le hayan hecho acá. Por ejemplo, Miguel... Dígame algún epitafio que le hayan hecho a un familiar, porque uno también quiero conocer para saber, por ejemplo, ¿no? Bueno, tenemos el de... Tiene suerte, porque esta semana... Esta semana, Miguel. No, esta semana metimos 12, 13. A ver. Le hicimos ¿Su nombre, señor? Mauricio. Mauricio, dígame la verdad, Mauricio. Ah, ¿yo soy Miguel? Sí, Miguel. Usted, Mauricio... Toda la vida fuiste Miguel. Usted, Mauricio... Desde que yo te conozco, al menos. Sí, pero no usted, años que viene Miguel acá, años. No sabía que él me conocía, yo conocía a su tío. A Pullman. No. A Pullman. Metámonos, por favor. Sí, dígame, ¿su gracia? Y a veces agarro y me tiro un pedo y la tapo con la sábana. No, me refiero a su nombre. Le va a sorprender. No, dígamelo para tratarlo. Porque pero si mi tío se llamaba Pullman, ¿cómo me pudieron haber puesto a mí en homenaje a mi tío? No, ni idea. Falcon. La conocí a su mamá, Platean. Platean. Ah, hermosa mujer, Platean. Platean y mucho. Y a y su mucho. Tía popular. Sí, mi tía era muy popular. Mi tía muy popular. Se casó muy joven la tía popular. Pero también me gustaría que, por ejemplo, nombraran a mi abuelo. A mi gran abuelo que fue hacedor de los trenes, de los ferrocarriles, del museo. ¿Primera clase? No, el tío el gallinero. Al tío gallinero le han puesto gallinero. Al tío que era hermano de Pullman. Sí, es un chiste por el mal gusto, pero vivían cagando, ¿no? Este Mauricio, sabe sí. que me gustan los epitafios. Es para distender. Si usted sí, quiere que yo lo ayude, a mí Miguel, se me va la hora. Miguel, por favor, dígame. Se lo vamos a hacer. A ver, acuérdese el tío letra oro, Pullman. Letra oro relieve. Ah, Pullman. Sobre mármol blanco. Hermoso, ay, hermoso, Miguel, hermoso. Miguel, y ¿cuánto me puede salir? Sobre sombra negra, pero ay, negra mate. Miguel, hermoso, Miguel, hermoso. Eso sale 17.650 pesos. Ah, pero el dueño no es Miguel de acá. No, Miguel es un amigo que se fue haciendo amigo de la empresa. Pero me genera una gran confianza saber que Miguel está acá, porque Miguel es amigo del tío Pullman y del hermano Gallinero. Pasamos a los números, no estamos, se ofenda. ¿Cuánto me sale a mí, por ejemplo, hacer eso en oro Palcom, visto? 17.800 pesos. ¿Se puede pagar con cheque? Eso es en efectivo. Con cheque tiene un 10% recargo. También le podemos tomar tarjeta en 3 cuotas. ¿Me puede también dar, con el 10? ¿Me puede sí. dar, me puede una, dar la dos? La primera cuota es Cabal, la segunda es Mastercard y la tercera Visa. No, no, es acá agarramos, te agarramos usted, todas Miguel, las tarjetas. Usted sabe por de venir acá, ¿no? Porque participe, ¿no? Sí, no te toman 3 cuotas con la misma tarjeta. ¿Qué claro. me recomienda, claro. Miguel, por ejemplo? Que tener sea 3 tarjetas diferentes. Ahí está. Miguel, dígame claro. una cosa. ¿Usted ha traído últimamente alguna familia o algún conocido? ¿Me puede dar algún epitafio que usted recuerde? Porque me gustaría elegir también un poco para el tío Pullman. Me acuerdo de un momento muy arriba de la familia cuando murió mi pibe. Era, qué sé yo, estábamos buscando palabras y sí. no encontrábamos. Sí. ¿Sí? Y en esa búsqueda uno se angustia. Y se encontró con Mauricio. Se angustia se encontró por con Mauricio. Tonteras. Porque ah, por las un acento, palabras que uno por un no acento, tiene. Se angustia, Miguel, por un acento. En la muerte de un hijo, uno a veces se angustia por un acento. O a ver si el pasto está bien cortado. Dimos la importancia de las cosas que necesitamos, Miguel. Usted lo ha dicho. Hay veces que uno no tiene las palabras, ¿y qué pero le pusieron, por suerte Miguel? Llega a un lugar a Mauricio. En el que tiene ¿qué le pusieron, Mauri? Todas las palabras. Para el pibe de él, a mí me parte cuando me acuerdo sí, de esto. Bueno, fue un pero momento. son letras, demos la importancia. Vivió mientras estuvo vivo. Impresionante, emociona. Representa el sentimiento de un padre hacia un hijo, ¿verdad? Pero es. Mirá, me quiebro porque es su vida. Sí, eso. Bueno, es, sí. Me quiebro porque es. Él es único para eso. Sí. Este Mauricio es tremendo. Bueno, se puede... encontró con eso, o sea, sí. Antes no estuvo vivo cuando no. Claro, es, no a veces es manejar vivo. Esencia, ¿no? Pero uno es un profesional. ¿Tiene otro? ¿Tiene no otro? Había estado vivo antes. ¿Tiene algún otro de algún familiar, vivo? Miguel, alguno algo que usted? ¿Qué edad tenía su abuelo? No, su tío Pullman. El tío Pullman tenía 39. Ah, mierda. Mal anotado estaba el tío. reales, pero kilómetros reales, ¿cuánto tenía? Y no, ya no tenía ni velocímetro el tío. Ya se la había agotado, ya más o menos, tío, calculá que tenía más o menos entre 80 y 90. Bajó una luz ahí y está, me tomó. Ahí está el epitafio, bajó una luz y me tomó. Vamos, Maudi. El nombre de pila. Paul. Y Man el apellido. Sí, no, segundo nombre. Ah. Aquí yace Pullman. Muerto a la edad de 102 años, le calculo. Sí, como imaginé. Después eso se corrige, esto es un borrador. Sí. Los buenos mueren jóvenes. ¿Sabés que me ha tensionado? Me ha tensionado. ¿Ese va con el tío? Sí, ese es lo que me gusta, el tío Pullman. ¿Le porque gusta? El tío Pullman te da nombre culo, ¿no? O sea, usted quiere que lo cerremos pero acá. Es Sassman. Le voy a pedir un favor. Sí. Un último epitafio para que yo se lo lleve a la tía Platea está. Para que pueda elegir. Está viva la tía. Pero está esto. Sí, casi. Defomúmemelo. ¿Cómo era el nombre de su tía? Pun. ¿Eh? Plateam. Plateam. Norma. Norma Plateam. Sí. Norma Pla. Norma Plateam. Aquí yace Pullman, muerto a la edad de 102 años. Los buenos mueren jóvenes. Impresionante, me emociona, ese me gusta, no tiene para otro. Para Norma también. No tiene otro para decirle, pero me gustaría que le digamos el apodo que le decíamos al tío. ¿Cómo le decían? Pumita. El Pumita no diga. Aquí yace el Pumita en Rodríguez. El Pumita. Muerto a la edad de 102 años. Los buenos. Los buenos mueren jóvenes. Ese me gusta. ¿Ese qué le parece, Miguel? Y yo ese no lo escuché nunca. Ah, le aviso, está 17.800 en cualquier forma de pago, los intereses aparte, Y si quiere, con la grabación de mi voz, le ponemos un botón rojo al lado por 2 lucas más. ¿Y podemos hacerlo diferenciado, por ejemplo, que usted agarre y diga los muertos y yo la complete? No me parece que tenga el mejor tono. Tengo una idea, a ver qué le parece. Usted diga los muertos y yo tengo una idea. ¿Los muertos? Mueren jóvenes, ¿le parece? No me convence, Miguel. No, a mí me parece que nos está cagando el negocio un poco. Ay, tío. Es como yo digo, ¿eh? No somos nada. Esto fue Delivery de Epitafios, un servicio de la Copa Derramada. Para que no te vayas sin que te echen y no vuelvas sin que te llamen. La verdad que nos que mandan... Es una de las mejores secciones que tiene principio y tiene final en grabación. Sí. No sé si lo tiene durante el aire, pero lo tiene en grabación, así que... Sería muy podemos bueno ir implantar el juicio crítico sobre la ficción que acabamos de hacer, ¿no? Al aire. ¿Ahora? Para que vean. No, en próximos programas. No vamos a olvidar. Para mí no nos vamos a acordar, anótalo. Eso es lo bueno, que no vamos a olvidar. Sí. Hubo golpes bajos. Sí. Hubo golpes bajos. Sí. Sí. Por eso yo siempre pongo las manos acá, en la bola, porque por debajo del cinturón. Tengo terror. Siempre hubo golpes pateando. Altos. Sí. Que están tan mal como los golpes bajos. No. En la y barbilla. Hubo golpes medios. En la barbilla, pues. Que son. Te matan. Los golpes te matan. Sí, en general. La, podemos llegar a definir que la suma de muchos golpes, sea donde sea, lo puede matar a uno. Y esa es la idea, ¿no? O sea, si es bajo, si es medio, si es alto, no importa. Si es más de uno, es muy posible que te mate. Yo siempre me pregunté si el golpe te desprendía algo adentro. Por ejemplo, en el caso de la cabeza, la retina. Sí. No, eso es en el caso de Leonard. Pero... El desprendimiento es de retina. Sí, es de retina. Es de retina. Se te derrite. Se te derrite la retina. Pero vos fíjate, por ejemplo, una cosa. Si te pegan una piña en el hígado, ¿te desprenden el hígado de la masa cefálica? La retina. No te la desprende. Se te desprende la retina. Te pegan en el hígado y te quedas ciego. Bueno, mi tío Cacho, que esto es cierto, ya era grande. Y saltó de la mitad de la escalera. ¿Viste la escalera chiquita? Sí. Saltó la, se hacía canchero. Saltó de la mitad de la escalera al patio de cemento y se le cayó un ojo. ¿Ojo por ojo? No, de vidrio, tiene un ojo de vidrio. Se le cayó. Y quedó ciego. Increíble. De un ojo. De un ojo. Qué sí, vida déjame de mía, que ¿no? nos mandan mensajes, porque la Copa Derramada es muy escuchada en todo sí, lo que es... Sí, por favor. En todo lo que es la zona de acá de Moreno. Tenemos de varias líneas. Tenemos varias líneas, ¿sí? Y me dicen, gran programa, por favor, mándenle un saludo enorme a la familia Garay, que está pasando las vacaciones en Río Negro. Así que un saludo enorme, si por ahí me había olvidado, se me había pasado. Sí. Pero no queremos dejar cosas pendientes. Qué lástima no haberlo dicho al principio. Sí, al principio, ¿no? Por ahí ya están dormidos. Pero bueno, sí. un familio enorme a la Saludo Garay. Igual cortemos la con los Garay. Y hoy estuve casualmente charlando con nuestra querida amiga Alejandra. ¿Garay? Y que les mando un abrazo cordial. Sigue allá en San Miguel trabajando. Se habrá puesto una bomba, debe estar, ¿no? De crema. No, Thompson. No está muy bien. No te comiste los cosas. Tengo un par de. No, pero me lo contaste a mí personalmente, no puedo yo. ¿Se operó? Cortémosla. Divulgarlo. ¿Se operó? Por favor. Sí. ¿Se operó? Bajemos la cortina lentamente. Levanta un poco la teta. Levanta un poco la teta. Sí. Y lo de oro. Están faltando apenas 5 minutos. Hoy entramos en el mes de mayo. El mes de mayo, como un mes. Republicano, sí. Es un mes patrio. Patriarcal. No, patriarcal no. Es un mes patrio. Y patrio, señoritas, les digo, es una buena palabra. Patriarcal también es una buena palabra. Porque tuvimos padres que nos educaron bien. Que haya habido algunos que nos educaron mal. ¿Los mismos? O educaron a otros. Ajá. Mal. Eso es lo bueno de un periodista. No tiene que ver con el patriarcado, sino con otras cosas. ¿Con cuáles? Decílas. Decí un nombre, decí un apellido. Rodríguez Larreta. Perfecto. Oh, mierda, hay que terminar un programa así. No, pero lo que tiene unos huevos este. No. Decí otro. González La Jode. ¿Qué, de dónde es? Hermano de Rodríguez Larreta. Porque Larreta La Jode. Claro. Déjame. Tengo un saludo. No, te voy a dejar después. Rápido, te voy a dejar después. De cuando chistes. Nos metamos en este, lo que es mayo, el mes patrio, y cuando nos demos cuenta que mis compañeros, que aquí me están acompañando, acomodando. Dale, sí. Te apoyamos en todo. Son los nuevos patriotas del siglo XXI. Y cuando ellos me digan, yo voy a ser patria de esta manera, Johnny. Me gustaría que ahora que lo están pensando, lo estuvieron pensando durante todo el programa, sé que lo estuvieron pensando porque llegamos a mayo. Y en mayo uno se vuelve patriota. Y diga, hoy ser patriota es... juntar todas las lágrimas que no se han llorado, meterlas adentro de un balde y a las 7:30 de la mañana, para no molestar a nadie, como corresponde, baldear la vereda de la casa. Toma un roca. Para mí hoy ser patriota es acercarse a una obra a construcción y llevar 5 o 6 kilos de falda y hacerlas en la vereda de enfrente. Eso va a generar que las personas que están trabajando empiecen a recordar cuando sus padres albañiles o sus padres constructores le contaban que cuando uno trabajaba en una obra de construcción siempre se comía asado. Años A. Ser patriota. Eso es ser patriota. Recordarle a cada uno de los argentinos que antes el asado era una comida popular. Y ahora... pasear en el penal. Para mí ser patriota es no tocar el medidor ni de luz ni de gas. Sin una pinza. Acorde. Aislante. No, claro. No tocarlo. No tocarlo. No, eso es ser patriota. Sí. No parar la ruedita. No lo soy. No parar la ruedita. No sé si... si payo. Si voy a buscar. No, sí. No, pero no lo soy. Sí, sí, lo soy. Ser patriota es... es eso, es. Yo con respecto a eso no sé si soy patriota. Pagar o... estoicamente lo que te dicen que tenés que pagar. Yo no pago estoicamente. Ni en pedo pago estoicamente. Porque ayer y antes de ayer me ahorré 300 pesos que no tenía que pagar, señores. Porque el gas importado en la factura de gas no hay que pagarlo. Me ahorré 150 pesos en el gas importado. Internet, di de baja. Es mentira que quería dar de baja. Quería que me den la promoción. 150 pesos más. En un día saqué 300 pesos, eso, señores. Eso, que no se ve, que no eso, se ve. Eso es patria, eso mierda. Es patria. Vamos, carajo. Argentina, Argentina, Argentina. Tengo angina. Eso es importante. Yo, por ejemplo, más. El gas que me mandan a mi casa, yo el importado no te lo uso. No, y es más, yo lo he visto a él irse a Bolivia a pagar el gas. Él lo ha visto no, a él, lo ha visto a él ir a Venezuela. No te lo uso. Mira, sí, dice no, dice no, este no. Usted? Le puse un detector de importado. Por el color, por el color. Yo me doy cuenta por la, cómo me hace la llama. Donde me cambia la llama, te lo corto. ¿Cuándo? Me tomo el café frío, ¿eh? A mí espera, no me jodés. A mí yo quiero lo que se hace acá. Espérale acá. Eso es ser patriota. Eso es lo de acá. Yo quiero el gas de acá. Sí. ¿Cómo sale el color del gas de acá? Es medio azulino. ¿Medio? Azulino. ¿Azul es bueno? Sí, es, de qué es bueno, porque es nuestro. Sí, es nuestro, señor. Es nuestro, gas bueno. Azul. Gas azul. Yo la otra vez me tomé casi un litro y medio de gas azul. El que viene de afuera es blancuzco. Sí. Porque ese es Sadesco. Thompson, hasta el jueves que viene. Un beso a Juan Manuel, che. Jueves 8 de mayo, Junior. Cuando Junior. Sí, Junior. JJ. Juan, cuando Thompson. JJ Thompson. Juan Manuel se llamaba, ¿no? JJT. JJT. Esté cumpliendo. ¿Qué nombre de DJ? 10 días. ¿Cuánto cumple el jueves que viene JJT? No, más. ¿Cuándo nació? No, el sábado. Y el tiene 5 días. 12 días. ¿Ya se toca? Va a ser 12 días. Es importante que el padre. ¿Son? No, él ya empezó en la etapa de tocarse, así descubrirse. No, todavía me parece no. Que todavía, todavía ni no. Nada. Porque no tiene el movimiento, el bebé chiquito hace como siempre con el tiempo que está saludando. Me mata de los bebés y permítanme sensibilizarme. Sí. A mí que me mata. Sí. Sí. A mí que se cague. No, a mí me mata que todo lo que vos le estás presentando a ese ser es nuevo. Sí. Te hace creer. Claro. Te hace creer. Para mí es un tema que tenemos que dejar pendiente de la relación entre el adulto y el bebé recién nacido. Yo creo, eso tiene razón. No. Para mí el niño viene con toda la información precisa. Se caga de risa. En el disquete. ¿De qué estás hablando? Háblame bien, boludo. Dice, no, lo tiran para... No, no. No. Hace patria. Hacer el ¿sabés qué le hace? Hace patria. Yo sé de bebé. Hacele, no sé de decí la verdad. Decí patria, boludo. Este te agarra y te hace un bebé al toque. Este te agarra y te hace un bebé al toque. No sabes lo que es. Te apoyás en la tabla de mi casa y te embarazas. Te bebé. El jueves que viene. Cuando de 20 viene a 24, el señor Toncho. Le capaz al debate. Sí. Porque no queda tiempo. No queda tiempo. No queda tiempo. Igual antes de irnos, déjame que deje un saludo y nos vamos. El amigo ya no sueña, delira, que Gardel se acerca y le dice al oído, son cosas de...